agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 41. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio Resaca de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola Irratia en Bilbao y a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba. Y por primera vez también a las de Radio Argallo en Cantabria. Nos ha dado mucha alegría saber que sonamos allí también. Y por supuesto también saludamos a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, en nuestra sección contra la represión Solidaridad, entrevistamos a Eva, que nos va a hablar de la campaña antirrepresiva Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión, que están llevando a cabo en Cantabria. Por último, dedicamos el monográfico a las torturas en Euskal Herria de la mano del informe de la Universidad del País Vasco publicado en diciembre de 2017. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 14 de marzo, Fran Molero sale en tercer grado de la cárcel después de más de 1000 días. El joven malagueño sindicalista del SAT fue condenado a 5 años y 1 día de prisión, además del pago de una multa de 16.000 euros por atentado a la autoridad y lesiones, tras participar en la manifestación Rodea el Congreso de 2013 y ha permanecido desde mayo de 2018 en la cárcel de Archidona. Sin embargo, los propios policías se contradijeron en el juicio sin que quedara acreditado que fuera él. Molero denuncia que después de 3 años de prisión aún no me han contestado a la petición de indulto. El 16 de marzo, la Audiencia Nacional archiva la causa abierta contra 12 jóvenes navarros por una acción simbólica realizada en Iruña el pasado 12 de octubre, en la que derribaron una estatua del rey Felipe VI y otra de Cristóbal Colón, construidas especialmente para el evento. Se les investigaba por un presunto delito contra la corona. El 17 de marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid desestima la nueva demanda que Abogados Cristianos había interpuesto contra Willy Toledo, al que reclamaban una indemnización de 6.000 euros por las expresiones contra el colectivo y su presidenta, que estos entienden que vulneraba su derecho al honor. El mismo 17 de marzo, dos activistas ecologistas de la plataforma Pelrius y Urana son llamados a declarar como investigados en los juzgados de Falset, en Tarragona, por presuntos delitos de usurpación, daños y coacciones. Los dos fueron denunciados por la comunidad de regantes del pantano de Río de Cañes por una acción simbólica realizada en 2017, cuando miembros de la plataforma cerraron durante unas horas las esclusas que desviaban el agua del río al canal de Río de Cañes para denunciar el expolio del río y su impacto en el ecosistema. El 18 de marzo, el Movimiento Antirrepresivo de Madrid alerta de que tienen constancia de varias personas detenidas en sus casas por la concentración que tuvo lugar en la ciudad el pasado 17 de marzo contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. Ese mismo día, los Mossos detienen a otras 6 personas en Cataluña, también por las protestas que tuvieron lugar tras el encarcelamiento del rapero. El 20 de marzo, la Policía Nacional retiene y no deja avanzar a la manifestación convocada en Madrid por la libertad de Pablo Hasél y en defensa de los derechos y libertades. Un desproporcionado despliegue de 1000 agentes encapsuló a los 300 manifestantes que ya habían desconvocado la manifestación al impedírseles avanzar. Para poder salir del cordón policial tuvieron que realizar una identificación obligatoria con una fotografía al DNI incluida. El mismo 20 de marzo la Policía Nacional también impide una manifestación en Gijón por la amnistía total y la libertad de Pablo Hasél. Un despliegue desproporcionado forcejeó e impidió que pudiese comenzar la manifestación y 4 personas fueron retenidas e identificadas. El 22 de marzo, la jueza del juzgado penal número 26 de Barcelona condena a José Antonio Valverde Ramírez, Josant, por haberse manifestado contra el Consejo de Ministros celebrado en la ciudad el 21 de diciembre de 2018. Le imponen la pena de 6 meses de prisión, 1.400 euros de multa y costes judiciales por un delito de atentado, un delito leve de lesiones y un delito leve de daños. El mismo 22 de marzo, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa pide a España que se despenalice la difamación y los insultos religiosos y que se modifique la regulación en lo que respecta a los insultos al rey y el enaltecimiento del terrorismo. Reclama con esto que España adapte su código penal a los estándares internacionales de libertad de expresión. También el 22 de marzo fueron multadas 2 activistas ligadas a la organización Apostasía Feminista por la Policía Nacional cuando se encontraban a la espera de poder entregar la documentación pertinente en el Arzobispado de Madrid. Los agentes amonestaron a estas mujeres por desobediencia a la autoridad, según denuncia la propia organización, aunque aseguran que lo único que hicieron fue pedir explicaciones a los policías que les exigieron identificarse. El 23 de marzo, la Audiencia Provincial de Asturias archiva el caso de Eleazar García, un joven de etnia gitana con discapacidad que murió en Gijón tras ser retenido, reducido e inmovilizado por agentes de seguridad y policías durante un partido de fútbol en la ciudad en septiembre de 2019. El mismo 23 de marzo queda en libertad tras pasar 19 días de encarcelamiento la acusada de quemar un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona porque los mozos se equivocaron de mujer. La vincularon con el intento de incendio porque llevaba un mechero idéntico al de otros arrestados y porque su ropa emanaba olor a gasolina. El 24 de marzo son absueltos Paul y Alex. Estaban acusados de atentado y lesiones por su participación en la protesta Holi de 2018, en la que los manifestantes arrojaron pintura en polvo a los agentes, en protesta contra la brutalidad policial del 1 de octubre. El mismo 24 de marzo estaba previsto el juicio en el juzgado de lo penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra el activista de la Federación Anarquista de Gran Canaria, Ruimán Rodríguez, por atentado a la autoridad y contra 3 guardias civiles acusados de torturarle en comisaría. La Fiscalía pide 1 año y 6 meses a Ruimán por una supuesta patada en el muslo a un guardia civil en 2015. También pide la absolución de los agentes de la Guardia Civil por los delitos de detención ilegal y torturas. Finalmente, el juicio es aplazado y el 5 de abril informan de que finalmente se celebrará la audiencia provincial, ya que los agentes reclamaron ser aforados. El 25 de marzo, los Mossos detienen a 2 jóvenes de 20 y 21 años en Sabadell, como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos e incendio durante una movilización del 18 de febrero en protesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Los 2 quedan en libertad con cargos ese mismo día. El mismo 25 de marzo es absuelto un militante de la organización Arran, denunciado por los Mossos por intentar parar un desahucio en las Ramblas de Barcelona. También el 25 de marzo, el gobierno vasco descarta aportar los protocolos de utilización de material antidisturbios en el Parlamento Vasco, donde EH Bildu había solicitado por escrito las guías que rigen las actuaciones de la Ertzaintza. El 26 de marzo juzgan en Mallorca a Joan Segura, uno de los portavoces de Stop Desnonaments Mallorca, acusado de desobediencia y resistencia tras una detención durante un desahucio en 2019. En esta vista, Joan ha rechazado el acuerdo con la Fiscalía porque supondría asumir los hechos que le imputan y quedar con antecedentes siendo, como es, inocente. El juicio queda fijado para el 16 de junio. El mismo 26 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón rechaza todos los recursos de la defensa de Rodrigo Lanza y confirma la condena de 20 años de prisión por un delito de asesinato, al defenderse de la agresión de un ultraderechista. Ya ha anunciado un recurso al Supremo para que sean tenidos en cuenta los motivos de recurso alegados por la defensa, que solicitaba la libertad de Rodrigo, la nulidad del juicio y de la sentencia. También el 26 de marzo muere en el hospital un hombre después de haber sido detenido por la policía local de Adeje, en Tenerife, y reducido con una pistola Taser. Se trata de, al menos, la 3ª persona muerta en España por este tipo de armas. El 27 de marzo, la plataforma Libertad Pablo Hasél denuncia una nueva agresión a uno de sus miembros por parte de la Guardia Urbana de Lleida. Denuncia agresiones físicas e insultos durante la detención injustificada, llegando a darle varios bofetones y tirones de pelo. El 28 de marzo, dos agentes de la Policía Nacional propinan una paliza a una mujer en plena calle de Benidorm. Se abalanzaron sobre la mujer para tratar de reducirla tras su negativa a colocarse la mascarilla. Gracias a un vídeo de una vecina se puede observar la desproporcionada actuación, así como los golpes innecesarios y no reglamentarios. El mismo 28 de marzo, la Policía Nacional pone 8 sanciones por repartir panfletos y otra por ocupación de la vía pública a miembros de la Asamblea de Jóvenes de Moratalaz, Distrito 14, que mostraban su rechazo a la extrema derecha en el barrio. Además, les requisaron las pancartas y los panfletos. El 29 de marzo, la Audiencia Provincial de Valencia sobresee parcialmente el caso de la muerte de Marouan Aboubaida, el joven marroquí de 23 años que se suicidó en el CIE de Zapadores el 15 de junio de 2019, cuando fue recluido en una celda de aislamiento después de sufrir una brutal paliza a manos de otros internos del centro. Matiza que la decisión no significa que la atención que recibió fuera intachable y da posibilidad de una reapertura si se aportan nuevos elementos de juicio. El mismo 29 de marzo, 6 vecinos del Raval son citados a declarar en el juzgado de instrucción número 2 de Barcelona. Se les investiga, junto a otros 2 vecinos, por una acción de protesta contra una visita el pasado septiembre del partido de extrema derecha Vox, que se había referido al barrio como un estercolero multicultural. Tras una denuncia de la Policía Nacional y Mossos de Escuadra criminalizando a los vecinos, la Fiscalía de Delitos de Odio ha intervenido como parte de la acusación. 50 organizaciones sociales han firmado un comunicado dirigido a esta fiscalía, instándole a que abandone su práctica de criminalización y persecución del antifascismo y apoyando a los investigados. El 30 de marzo, los Mossos detienen en Lleida a 2 personas acusadas de haber atacado a 2 policías de la Guardia Urbana de la localidad durante las manifestaciones en respuesta por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Son enviados a prisión provisional con una fianza de 10.000 euros. El mismo 30 de marzo, un grupo de neonazis encapuchados y armados con palos ataca a la Asociación de Vecinos Dr. Fleming de Coslada, en Madrid. El ataque se produjo mientras había gente dentro que preparaba un proyecto llamado La Libre. También el 30 de marzo, los Mossos detienen a 6 jóvenes en Girona por los disturbios del 7 de febrero durante un acto de Vox en Salt. El 31 de marzo, la Audiencia Provincial de Sevilla rechaza el recurso y confirma íntegramente la sentencia de hace 13 meses que recurrieron 5 de los 20 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores condenados por participar en la acción protesta en el Mercadona de la localidad de Écija. Fueron condenados a 6 meses de prisión por la acción simbólica de agosto de 2012 en la que se llevaron varios carritos de la compra con productos del supermercado para entregárselos a familias desfavorecidas. El mismo 31 de marzo, más de 40 organizaciones sociales interponen una denuncia contra el Ministerio del Interior ante el relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes, alertando del desamparo que sufren cuando, hallándose en situación irregular, acuden a comisaría a denunciar un delito o a realizar cualquier trámite administrativo. En numerosas ocasiones, estas terminan siendo multadas o deportadas. Diversas organizaciones y el Defensor del Pueblo llevan alertando al Ministerio del Interior de estos hechos desde hace años, pero este ha hecho caso omiso. El 1 de abril, el colectivo de jóvenes comunistas de Madrid denuncia la agresión de uno de sus miembros en el centro de la ciudad por parte de elementos nazifascistas. El 3 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratifica la condena impuesta por la Audiencia de Málaga a un guardia civil y a 2 policías locales por falsificar un atestado sobre una agresión al guardia y denunciar de forma falsa a un hombre como responsable de la misma. El mismo 3 de abril, un niño de 14 años es víctima de una agresión racista por parte de un policía local de Castrillón, Asturias. Los agentes acudieron al lugar de los hechos a disolver una pelea entre adolescentes y uno de ellos se dirigió directamente al joven de raza negra para identificarlo, aunque no había formado parte de la pelea. Al no llevar su documentación encima, lo abofeteó, lo empujó sobre un banco y le puso la porra en el cuello. Los padres del menor han anunciado que interpondrán una denuncia. El 6 de abril, la Policía Nacional entra en el campamento de Las Raíces, en La Laguna, Tenerife, donde malviven más de 2.000 personas migrantes, disparando pelotas de goma e hiriendo a numerosas personas, para reprimir las protestas que se estaban dando. Además, se llevan detenidas a varias personas, generando más tensión. Durante los últimos meses se ha denunciado el trato inhumano que sufren las personas que allí se encuentran. Falta de asistencia médica, condiciones insalubres del campamento, largas colas para conseguir comida, mala calidad de la comida. Todo ello hizo que se produjeran diversas revueltas. El 7 de abril, la Policía Nacional carga en Vallecas, Madrid, contra los manifestantes que protestaban contra un acto de Vox en el barrio. Pese a que la protesta transcurría de forma pacífica, los agentes cargaron contra la multitud, espoleados por los fascistas detrás del cordón. Algunos agentes llegaron a lanzar piedras contra los manifestantes. 4 personas fueron detenidas, 3 de ellas menores. Uno de los jóvenes detenidos en Vallecas denuncia que 2 guardias civiles le han dado una paliza en los juzgados. El 8 de abril, la Audiencia Nacional confirma que aumenta 1 año y 4 meses la condena de Pablo Hasél por no haber hecho frente a la multa de más de 30.000 euros impuesta como parte de la condena. Esta condena es única y exclusivamente por injurias a la corona y los distintos cuerpos represivos del Estado. El mismo 8 de abril es detenido un tuitero por escribir en la red social Monasterio y Abascal colgados del puente de Vallecas como sus ídolos italianos, acompañado de la famosa foto de Benito Mussolini y Clara Petacci. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. La democracia funciona. Contra la represión, solidaridad. En nuestra sección Contra la represión, solidaridad, este mes vamos a hablar con Eva, que forma parte de la asamblea Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión, y que nos va a presentar la campaña que están llevando a cabo en Cantabria. Hola Eva, bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, el nombre ya nos da una idea de qué se trata, pero te queríamos pedir que nos explicases más en concreto qué sucesos hacen que decidáis poner en marcha esta campaña y qué pasó el 13 de julio y los días posteriores. Bueno, pues lo que pasó el 13 de julio es que, bueno, en plena crisis sanitaria se iba a producir un desahucio en El Astillero, que es un municipio cercano a la ciudad de Santander. Y bueno, el desahucio estaba dirigido a una familia que tenía peques. Y bueno, como viene siendo habitual, pues se convoca una concentración en la puerta del edificio ese día para visibilizar el desahucio y, si se puede, pues para pagarlo. Claro. En este caso, el responsable del desahucio pues es un fondo de inversión, un fondo buitre, vamos, que se llama Las Peñicas, que este fondo forma parte de Liberbank, que es el banco que en su día sustituyó, y lo digo con muchas comillas, a la Caja Cantabria. Entonces, bueno, ese día fuimos llegando varias personas y nos encontramos que horas antes de la hora en la que se supone que se iba a producir el desahucio, el lanzamiento, pues la calle ya estaba acordonada, estaba cerrada, y en el portal había un dispositivo policial de la Guardia Civil, de bastantes, unos 20 guardias civiles, y bueno, este dispositivo estaba preparado, pues vestido con antidisturbios, los escudos, las porras, toda su parafernalia, y bueno, y estaba ahí un poco tenso el ambiente. Y ya se puso mucho más tenso cuando llegó el cerrajero que iba a echar de la casa a esta familia, y entonces pues las personas que estaban allí se decidió hacer un cordón humano e impedir que el cerrajero pudiese entrar. Claro. Entonces, en ese momento, pues la Guardia Civil pues saca las porras y empieza a dar golpes, empujones, tirones de pelo, y se empieza a poner el asunto mucho, mucho más tenso, hasta que llega un momento en el que una parte del dispositivo de la Guardia Civil retira una de las vallas con las que estaban protegiendo el portal, y hacen una carga rápida contra un grupo de personas que estaban en uno de los lados, y agarran a un chaval bastante joven, voy a decir, y se le llevan a rastras y pegándole al portal, y ahí es en el portal cuando no se ve claro qué es lo que está pasando, se oyen gritos, bueno, ya. Evidentemente le estaban pegando dentro del portal, las personas que estaban ahí fuera, pues, bueno, un momento de mucha tensión, dejadle salir, no le peguéis, dejad que le veamos, no había respuesta de los guardias civiles que estaban fuera. Y es en ese momento cuando otro compañero, otro activista que estaba en la concentración, pues un poco fruto de la frustración y de la impotencia, le da una patada a una valla y la valla cae al suelo. A raíz de esto, pasa un rato, ya sale, bueno, sacan al chaval que tenían metido en el portal y este sale completamente golpeado, la cara roja, hinchada, arañazos en los brazos, se veía bastante evidente que le habían pegado. Luego ya nos cuenta qué es lo que pasó concretamente dentro del portal. Y bueno, directamente se decide ir a urgencias para presentar un parte de lesiones por los hechos que ahí acontecen. Claro. Y mientras tanto, en los alrededores del edificio se sigue identificando a personas que estaban ahí, algunas de manera directa, otras identificaciones visuales que han tenido su repercusión más tarde. Y bueno, ese día se para el desahucio. Lo que sí es triste es que más tarde se produjo otro sin avisar y por fin pudieron desahuciar a la familia que ahí vivía. Y bueno, a los 3 días se convoca una concentración en la delegación del gobierno para denunciar la violencia desmesurada que ha acontecido por parte de la Guardia Civil en este lugar. Y es en esta concentración donde aparece un grupo de guardias civiles de paisano y se llevan a otro compañero detenido. Y básicamente aquí esto fue el día que sucedió todo, donde en estos 2 días en concreto, y es donde empieza un poco la historia de Juntas. Claro. Entonces, a raíz de estos hechos tenéis varias compañeras que son denunciadas, ¿verdad?, por la Guardia Civil. Sí. ¿Nos lo puedes explicar? Sí. ¿Explicar de qué se les acusa y también en qué fase está ahora mismo el proceso? Sí. Pues por un lado tenemos a estos 2 compañeros de los que estaba hablando, están denunciados. Está denunciado el chaval que fue agredido precisamente por la Guardia Civil y que después presentó el parte de lesiones. Y también está denunciado el otro compañero que fue detenido en la concentración. Estos son los que ya tenemos en el papel, por así decir, y ya sabemos ya se abrieron diligencias y ya están denunciados por atentado contra la autoridad. Sí. Y ya han declarado. Entonces el juicio ya ha empezado. Más o menos en los papeles se ve que va a haber una tercera persona que seguramente vaya a estar denunciada por organizar la concentración del desahucio. Y bueno, el informe de la Guardia Civil pues dice cosas muy locas, como que se le partieron el casco a puñetazos y cosas así que bueno. Pero bueno. Sí. Cosas que dices, bueno, por suerte hay vídeos en los que se ve claramente que no, pero bueno, aparte no sé. ¿Lo habéis grabado entonces? Está grabado, ¿eh? Está grabada la situación. ¿Lo habéis podido grabar? Menos mal, porque... Sí, hay varias cosas que... estaba grabado desde varios puntos, ¿no? Así, bueno, está la presunción de veracidad de la policía y todas estas cosas que nos pueden complicar un poco el asunto. Pero bueno... Aparte de estas acusaciones que van por lo penal y que son bastante graves, porque son activistas que pueden acabar en la cárcel por el ejercicio, ¿no?, de su activismo político, claro. También hubo un montón de multas, ¿no? Todas las personas que os he dicho que ha habido identificaciones visuales y directas, pues se nos han aplicado la ley Mordaza. Entonces, de momento que sepamos, hay 6 multas de 600 euros cada una. Y bueno, por ejemplo, una de las personas que está multada es un chaval que tiene 15 años. Y o sea, con esto quiero decir que veamos el nivel de cómo han ido hasta atrás y han ido directamente a hundir y a todo el que han pillado lo han denunciado y nos han puesto una multa, una sanción grave de la ley Mordaza, que bueno, precisamente esta ley está hecha para esto, para represaliar y que se nos quiten las ganas de ir a los desahucios. Que me parece que los han conseguido, pero y que estamos esperando más sanciones. Creemos que estas son las que están llegando, pero van llegando a cuentagotas y creemos que va a haber más. Sí, además te quería comentar, identificación visual, nos has comentado, que demuestra que tienen listas negras de activistas. Por supuesto, es más, una de las identificaciones visuales fue el compañero que supuestamente dio la patada a la valla y que fue detenido días después. Que es muy grave con también. Con mascarilla y con todo, sí. Pero no existen, las listas negras no existen. Bueno, vosotras, por supuesto, habéis interpuesto también una denuncia por la actuación violenta de la Guardia Civil, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, por supuesto, como os he comentado, ese mismo día se fue a urgencias, se pidió un parte de lesiones Y bueno, sinceramente, muchas creemos que esta represión es fruto de esa denuncia que han dicho, y nos hemos pasado y han jugado a la que juegan siempre. Nos hemos pasado, pero vamos a decir que las violentas seréis vosotras y vamos a decir que vosotras teníais la culpa. Entonces, sí, se denunció, se presentó a los juzgados la denuncia y lo que nos ha pasado es que la Guardia Civil ni siquiera tuvo que ir a declarar en persona. Ya. Pudieron declarar mediante un informe escrito. Ya. Y posteriormente la jueza automáticamente archivó el caso y ahí acabado. Entonces, bueno. ¿Vais a recurrir? Pues sí, se recurrirá y llegará a la audiencia provincial y veremos. Pero bueno, ya nos está indicando un poco el cáliz que está tomando el asunto con que se haya archivado tan pronto y que ni siquiera hayan tenido que ir presencialmente. Pues sí. Sí. Bueno, queríamos preguntarte también, ¿habíais vivido anteriormente una represión tan fuerte al ir a parar un desahucio? Porque 20 antidisturbios de la Guardia Civil, personas detenidas, multas... Sí, ha sido un caso bastante fuerte, la verdad. No estábamos habituadas en Cantabria a una represión tan fuerte. Sí que ha habido momentos de mucha tensión y, por supuesto, ha habido en otros ámbitos que no era exactamente el de la vivienda, por decirlo así, sí. el que ha sido objetivo de esta represión. Pero creo que sí que se trata como de un momento un poquito clave, ¿no? Un momento en el que han dicho, bueno, esto hay que pararlo de alguna forma. ¿Creéis que se está dando una escalada represiva contra el movimiento por el derecho a la vivienda, entonces? Bueno, no sé si es una escalada, porque lo cierto es que años atrás, aunque no fuese en Cantabria, sí en otros lugares hemos vivido fuertemente esta represión, ¿no? Y está claro que esta ley Mordaza, que hoy otra vez está ahí en la sombra, ha nacido para esto. Pero sí creo que es un momento, bueno, tenemos a Ruimán en la cárcel, que creo que es ya una muestra directa, que sí. La vivienda ha vuelto a salir al foco, no se está poniendo la atención, creo, en donde se tiene que poner, y entonces están hablando de eso, que te ocupan la casa cuando te vas al médico, que la gente no paga porque no le da la gana, que pobres propietarios, que pobres bancos y que pobres toda la gente, que no se puede poner límites a los precios del alquiler, ¿no? Y nos está hablando de lo que está pasando en realidad, que es que hay muchísimas personas que no tienen acceso a casa, a hogares, familias, jóvenes, no tan jóvenes, personas mayores, que se sigue echando a la gente en su casa, aunque luego te dicen que te quedes en casa y que no salgas. Efectivamente. Y bueno, evidentemente la represión es otra forma de disimular este problema y poner el foco en que si somos cuatro violentas, que estamos, no sé, totalmente fuera de nosotras y estamos haciendo cosas que no tienen ningún sentido. Sí, de criminalizar. Pues totalmente. Bueno, para hacerle frente a estos hechos de forma colectiva, creáis la campaña Juntas lo paramos todo, ni desahucios ni represión. Cuéntanos un poco qué objetivos tiene la campaña, qué acciones concretas estáis llevando a cabo. Bueno, por supuesto, el primer objetivo es dar cobertura a estos activistas, que además son nuestros compas, claro. que no estén solos. Que si hace falta sacar pasta, vamos a intentar sacar pasta, que lo vamos a gritar bien alto y vamos a decir qué es lo que está pasando. Pero luego una cosa muy interesante de esta campaña es que no quiere quedarse en esto de lo represivo, y ha sido desde los propios compas donde ha salido la propuesta de decir, no, vamos a hablar de esto, pero de lo que vamos a hablar en realidad es de este problema que hay en torno a la vivienda, claro. de las personas que lo defienden, y esto, y de la necesidad que tenemos todas las personas de acceder a una vivienda, de tener un hogar. Entonces, bueno, se decidió marcar unos objetivos parciales, aparte del objetivo de dar cobertura, que les voy a leer tal cual del comunicado, si os parece bien, que serían de legitimar la campaña anticupación perpetrada por los medios para elegir un chivo expiatorio y señalar un nuevo enemigo interno al que poder culpar de las consecuencias que empiezan a dejar la crisis actual. Unas consecuencias que se suman a las que nos dejó durante todos estos años la anterior crisis de 2008 y que se resume en una oleada de desalojos, desahucios y represión que está por venir. Visibilizar el trabajo cotidiano de colectivos de viviendas, sindicatos de inquilinos, plataformas de afectadas por la hipoteca, etc. Señalar a los verdaderos responsables de echar de sus hogares a la gente. No son pobres ni precarias ni ocupas, sino jueces, policía, bancos y fondos de inversión. Claro. Dar a conocer a la población la represión contra el movimiento en defensa de la vivienda y concretamente en el caso que ocupa esta campaña. Esos serían los objetivos que nos hemos marcado. Entonces, para ello, aparte de estar la asamblea de juntas, pues, por supuesto, nos hemos puesto en contacto con la PA y con estos desahucios y estamos intentando volver a regenerar este movimiento por la vivienda. Y, bueno, la última actividad que hemos tenido ha sido una mesa redonda en la que varias personas que han sufrido desahucios, amenazas de desahucio, que han estado metidas en estos movimientos de defensa de la vivienda, pues se han sentado para hablar y ver un poco en qué punto estamos, de qué punto partimos y hacia dónde parece que estamos yendo. Y ha sido una mesa redonda bastante interesante, que la vamos a colgar ahí en la web para quien la quiera escuchar. También estamos haciendo alguna proyección, como por ejemplo proyectamos Precaristas en su día, sí, de la Federación Anarquista de Gran Canaria, y bueno, y luego un poco pues mover papeletas y hacer comunicados, acompañar cuando las compas tienen que ir a declarar o tienen que ir a hacer algún procedimiento. Y bueno, y lo cierto es que nos estamos otra vez coordinando para cuando hay alguna convocatoria de desahucio, pues ayudar en la difusión y por supuesto ir. Qué bien. Tenéis una caja de resistencia también, ¿verdad? Sí, tenemos una caja de resistencia que, bueno, no tenemos una caja de resistencia porque a poco que podemos meter, enseguida vamos a tener que sacar. Claro. Entonces, sí, bueno, tenemos un número de cuenta que no sé si tiene sentido decirlo aquí, o mejor invitaros a que entréis en nuestras redes sociales y allí lo podéis anotar. Lo vamos a poner también en nuestra web, menoslobos.net. Sí, perfecto. Pues sí, tenemos un número de cuenta y creo que nos hemos abierto también un Bizum para hacer transferencias por el móvil, que yo como no entiendo muy bien cómo funciona, solamente lo voy a nombrar. Muy bien. Y si alguna de nuestras oyentes quiere entrar en contacto con vosotras, ¿cómo os puede localizar? ¿Dónde estáis? Sí, pues mira, estamos en Twitter, que sería el @mirepresión. Estamos también en Facebook, que escribís ahí en el Facebook, Juntas no paramos todo, ni desahucios ni represión, y ahí tenemos una página. Y luego también tenemos un correo, donde nos podéis escribir sin ningún problema para lo que sea. Sería juntaslo paramos todo@gmail.com. Muy bien, pues pondremos todas estas direcciones en nuestra web también. Sí. Y bueno, por nuestra parte ya no tenemos más preguntas. No sé si quieres comentarnos algo más. Nada, quiero agradeceros que estéis ahí disponibles, no solamente para este caso, porque sí que, bueno, aquí en Cantabria sí que escuchamos Menos Lobos a través de la Radio Libre. Y bueno, que es genial que haya gente que siga dispuesta a seguir dando eco a una cosa como la represión, que es un goteo constante y bueno, que es genial que estéis haciendo ese trabajo. Así que desde la Asamblea os agradecemos que nos deis voz a nosotras, pero que estéis dando voz también a toda la peña. Pues nada, nosotras encantadas y os agradecemos pues todo el trabajo por el derecho a la vivienda, que es fundamental. El mes pasado dedicamos nuestro monográfico a la violencia policial y la impunidad. Hablamos de cómo la impunidad genera más abusos y más impunidad, en un círculo vicioso que se ha hecho tan habitual que a veces ya ni siquiera somos capaces como sociedad de distinguir los abusos policiales, porque estos abusos están totalmente normalizados y amparados por los responsables políticos, por el Poder Judicial y por los medios de comunicación. Esta reflexión venía de las numerosas grabaciones que mostraban la violencia policial desatada en la represión a las movilizaciones en solidaridad con Hasél y en protesta por los sucesos de Linares. A pesar de toda su brutalidad, estas imágenes y testimonios no han causado ningún tipo de escándalo y la reacción del gobierno ha sido la de ensalzar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero estas no han sido las únicas noticias recientes sobre impunidad policial. Y hoy queríamos destacar otras noticias que han aparecido últimamente y que muestran hasta qué punto arrastramos una cultura de impunidad. Todas ellas están relacionadas con las torturas en Euskal Herria, en relación con el conflicto vasco. La impunidad, la impunidad, la impunidad, la impunidad. Nuestras oyentes de Granada, donde grabamos este programa, podrán pensar que estas cosas han pasado muy lejos y las que son jóvenes que han pasado hace muchos años. Y que en todo caso ya no pasan, porque ha cambiado la situación allí. ETA se ha disuelto, hay un proceso de paz, etc. Y en este sentido queríamos comentar que pensar así es un error. Y no solo, aunque sea muy importante, porque las personas concretas que han sufrido torturas tienen derecho a que se les reconozca y repare, sino porque mientras esto no se reconozca, no se puede resolver. Y mientras no se resuelva, podría repetirse. Y de hecho, aunque no de forma tan organizada y sistemática, se repite en comisarías, cárceles, CIEs, centros de menores, o recomendamos al respecto el documental La Cifra Negra, y sigue quedando impune. Porque seguimos teniendo los mismos policías, los mismos guardias civiles, los mismos médicos forenses, los mismos jueces, los mismos fiscales y las mismas leyes. Y los mismos políticos negacionistas no solo de la tortura, sino de cualquier tipo de violencia o abuso policial. Es lo que pasa cuando se cierran los problemas en falso, que se siguen arrastrando. En el Estado español arrastramos esa impunidad desde el franquismo, porque la transición cerró en falso los crímenes de la dictadura. Y como decíamos, la impunidad genera impunidad. Así que las cosas que vamos a contar nos siguen afectando a todas hoy. Antes de empezar, también querríamos comentar otra cuestión. Y es que nos ha resultado muy difícil preparar este monográfico, porque por un lado nos daba pudor reproducir testimonios tan duros de hechos tan horribles, y no queríamos hacer un programa morboso ni sensacionalista. Y por otro lado, sabemos que unos datos estadísticos y unos textos legales por sí solos no reflejan la gravedad de todo esto, y tampoco queríamos minimizarlo. Así que hemos buscado un equilibrio entre la información general y los relatos particulares de personas que han sido torturadas. No sabemos si lo hemos encontrado, pero, en todo caso, hemos hecho el programa con todo el respeto del mundo y esperando que contribuya a acabar con esta cultura de la impunidad. Y empezamos con las noticias recientes. El pasado 13 de febrero se conmemoraba el Día contra la Tortura en Euskal Herria. Esta fecha recuerda que hace 40 años Joseba Arregi moría en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. Fue uno de los primeros muertos por torturas de la democracia, si es que podemos llamar así a un régimen político en el que hay muertos por torturas. Su caso estuvo ampliamente documentado. Se le pudo realizar una autopsia. Incluso diversos presos pudieron hablar con él en la enfermería de Carabanchel el día antes de su muerte y escribieron una carta denunciando lo que habían visto y él les había contado. A pesar de todo esto, solo 5 de los 73 policías que habían participado en sus torturas fueron juzgados. Y de estos, solo 2 fueron condenados, a penas de 4 y 3 meses de cárcel, para posteriormente ser indultados y ascendidos. A día de hoy, este crimen no ha recibido reconocimiento oficial por parte de las instituciones. Se da la casualidad de que 40 años después de estos hechos, en este Día contra la Tortura, muere de coronavirus Enrique Rodríguez Galindo, exgeneral de la Guardia Civil y jefe del cuartel de Intxaurrondo, en Guipúzcoa, conocido por los casos de torturas que en él se perpetraban. Galindo fue condenado en 2001 por su pertenencia a los GAL, y más en concreto por el asesinato de Josean Lasa y Josi Zabala, 2 jóvenes de 20 años que estaban refugiados en Bayona, en Francia. Allí fueron secuestrados en 1983, trasladados a Intxaurrondo y posteriormente al Palacio de la Cumbre en San Sebastián, donde fueron torturados siguiendo las instrucciones de Galindo. Este también ordenó, con el conocimiento del gobernador civil, que se les asesinara e hiciera desaparecer. 2 guardias civiles los trasladaron a Busot, en Alicante, donde les obligaron a cavar su propia fosa y les pegaron 2 tiros en la cabeza. Después los enterraron cubiertos con cal viva. Hasta 2 años después no fueron encontrados sus restos y se tardó otros 10 años en identificarlos. Galindo fue condenado a 75 años de cárcel por este horrible caso, de los cuales cumplió 4 años y 4 meses, para quedar después en libertad vigilada. El gobernador civil cómplice del caso, Julen Elorriaga, que fue condenado a 71 años, cumplió 14 meses. Como vamos a ver, esta ha sido una constante en los condenados por terrorismo de Estado y por torturas. En los raros casos en los que hay condenas, estas no se llegan a cumplir. De hecho, los 7 condenados por el secuestro de Segundo Marey, entre los que se encontraban cargos del PSOE como José de Barrio Nuevo y Rafael Vera, exministro del Interior y exsecretario de Estado para la Seguridad del Gobierno de Felipe González, fueron indultados y apenas tuvieron que pasar unos meses en la cárcel. El indulto fue solicitado, entre otros, por Felipe González y fue concedido por el gobierno de José María Aznar. Galindo ha muerto, por lo tanto, en libertad y con 13 condecoraciones. Entre ellas la Orden del Mérito de la Guardia Civil de Oro, la de Plata, la de Distintivo Blanco y la de Distintivo Rojo, o la Medalla de Plata al Mérito Policial. No olvidemos que muchas de estas condecoraciones llevan aparejada una pensión que se paga con dinero público. El día de la muerte de Galindo, la diputada de Vox, Macarena Olona, por cierto también condecorada, en este caso con la Orden al Mérito Civil de la Guardia Civil en la categoría de Cruz con distintivo blanco, se despedía de él en su Twitter con estas palabras: «Que la tierra te sea leve, mi general. Hoy, más que nunca, hinchaurrondo en nuestro corazón. Descansa en paz». Y la Asociación de Guardias Civiles, APRO, escribía también en Twitter: «Lamentamos el fallecimiento de nuestro general Enrique Rodríguez Galindo. Miró de frente a ETA, la combatió y derrotó, salvando así la vida a multitud de ciudadanos, guardias civiles y sus familias. Quedamos a las órdenes de usted». Curiosamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que suele estar muy atenta al Twitter para abrir de oficio causas por enaltecimiento del terrorismo, como la de Hassel, no se ha dado por aludida en estos casos. La democracia española es una democracia plena, plena, plena, plena. Menos de una semana después de la muerte de Galindo, la Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa remite a la Audiencia Nacional la denuncia de Pili Zabala, hermana de Josu Zabala, contra Felipe González por su vinculación con los GAL y su financiación con fondos reservados. La escuchamos. Yo creo que Felipe González ha descansado con su muerte porque sabe que le podía delatar. Está claro que Galindo sabía quién le mandó, quién le ordenó cometer los delitos que cometió. Por tanto, yo supongo que Felipe González en este momento estará más tranquilo. Y seguiremos intentando que Felipe González Márquez sea investigado. Nosotros seguiremos aportando todas las pruebas que podamos. Cada uno debe responder de sus actos. Felipe González tendrá que responder de sus años de presidente de gobierno, pero también de sus años de haber organizado una banda armada, el terrorismo de Estado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá decidir si el caso continúa o si se archiva. Aunque siempre se ha especulado con que Felipe González fue el famoso señor X, el máximo dirigente de los GAL, ya que toda la cúpula del Ministerio del Interior de su gobierno estuvo implicada, él nunca fue juzgado por ello. Ahora se presenta esta denuncia basándose en un informe desclasificado de la CIA de 1984, en el que se dice: Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas. Cuando el informe se dio a conocer en España hace unos meses, los grupos de Esquerra Republicana, PNV, Bildu y Podemos pidieron la apertura de una comisión de investigación en el Congreso, comisión que fue vetada por el PP, Vox y, por supuesto, el PSOE. Siguiendo con la guerra sucia y con Hinchaurrondo, el 22 de febrero sale a la luz una grabación que demuestra que Mikel Zabalza murió torturado en este cuartel. Mikel Zabalza fue detenido en una operación antiterrorista en 1985 por la Guardia Civil en Donosti, junto con otras cuatro personas. Las demás fueron puestas en libertad sin cargos, pero él nunca volvió. Después de estar desaparecido 20 días, su cuerpo sin vida se encontró flotando en el Bidasoa. Escuchamos un breve fragmento del testimonio del escritor y director de cine Jon Arretxe, que fue detenido a la vez que Mikel en la misma operación. Yo recuerdo mi paso por Hinchaurrondo como un paso por el infierno. En mi caso concreto, mi detención se produjo a la vez que Mikel Zabalza. Nos acusaban de pertenecer al mismo comando, nos torturaron salvajemente. A mí nada más sacarme de casa, la Guardia Civil, me llevaron al monte, me envolvieron en unos sacos de plástico y me precintaron y me arrastraron hasta un río, que era donde me interrogaban. Entonces en el río yo pensaba en un momento que me había muerto, de tal era la asfixia, tal era el terror, que ellos me sacaban para que pudiese coger aire y poder continuar con la tortura, ¿no? La versión de la Guardia Civil fue que Zabalza se había escapado y se había ahogado en el río. Aunque en este caso conmocionó a la sociedad vasca y tuvo mucha repercusión, y aunque investigaciones periodísticas posteriores reunieron numerosas pruebas, testimonios, testigos presenciales que incriminaban a la Guardia Civil, los hechos nunca se esclarecieron y la causa se archivó dos veces, sin que ni siquiera se celebrase un juicio. 35 años después, cuando Amaia Merino y Miguel Ángel Llamas investigaban para realizar su documental Non Dago Mikel, ¿dónde está Mikel?, aparece esta grabación que recoge una conversación entre el excoronel del CSIC, Juan Alberto Perote, y el capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto. En ella no solo hablan de la muerte de Mikel por las torturas, sino de esta práctica como algo cotidiano. Os dejaremos un enlace a la grabación subtitulada, publicada por Público. Como no se escucha muy bien, os ponemos en su lugar la lectura de la transcripción por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en el Parlamento. Leo, literalmente lo que dijeron. Pero que el tema de Zabalza está muy feo. Y dice García Nieto, un juicio así mío de valor es que se les ha quedado en el interrogatorio, que se les ha ido la mano. ¿Tú crees que se les murió Nincho Rondo? Sí, mi impresión es que en el interrogatorio posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza y creo que se les ha quedado. Estaba mal de salud y debía haber tenido 3 operaciones el último año. A mí estuvo a punto de quedárseme el jefe del comando que mató a Martín Barrio, estuvo a punto de quedársenos al capitán Pindado y a mí. ¿Por la capucha? Pregunta Perote. ¿Se tragaba la capucha? No, no, y a mí esta parte me parece estremecedora. No, no, es que llega un momento, dice García Nieto con absoluta frialdad, en que está respirando su monóxido de carbono y entonces está ahogando. Los esfínteres se le abren y el tío se ahoga y encima nos está mirando, porque realmente el quid del tema ese no es que él no vea nada, porque al fin estamos como si estuviera metido en un punto. No, no, la bolsa es transparente para que él vea la vida y la sensación esa de muerte que está cogiendo. Lo más llamativo es que esta grabación fue aportada como prueba en el sumario del caso, sin que el tribunal le prestase la más mínima atención. Y Pedro Gómez Nieto no solo no fue condenado, sino que fue ascendido 3 veces desde entonces, hasta el rango de teniente coronel, con el que se jubiló en 2017. ¿Qué reacción provoca la publicación de esta grabación? Escuchamos a Merche Purúa, portavoz del grupo parlamentario EH Bildu, 2 días después de la publicación de la grabación en los medios en la sesión de control parlamentario. Señor Sánchez, hoy me hubiese gustado hablar con usted sobre otra cuestión, sobre la importancia de reconocer todos los sufrimientos para avanzar hacia la paz y la convivencia, también el sufrimiento generado por la tortura. Porque esta semana la publicación de los audios sobre Mikel Zabalza, torturado hasta la muerte, han generado un gran impacto sobre la sociedad vasca, por su crudeza, por su normalidad, por su cotidianidad. Por eso me gustaría saber si, como ha ocurrido en otros conflictos, en otras latitudes, será usted el presidente que dé ese paso adelante, ese paso tan necesario, y que reconozca que la tortura causó un enorme sufrimiento en miles de vascos y vascas. Y el presidente directamente obvia esta intervención y no contesta. Las siguientes semanas, diversos grupos parlamentarios piden la comparecencia ante el Pleno del Congreso de Margarita Robles, ministra de Defensa, y de Grande Marlaska, ministro del Interior, para dar explicaciones sobre esta grabación. También se vota una moción para que el Ministerio del Interior desclasifique los documentos relativos al caso. Todo esto es rechazado con los votos en contra del PSOE, PP y Vox. Unidas Podemos responde de forma errática, apoyando algunas cosas, como la desclasificación de documentos, y otras no, como las comparecencias. Finalmente, Marlaska contesta que no procede una investigación paralela y que España es un Estado de Derecho que investiga ante cualquier duda en la actuación de los empleados públicos. De nuevo, Merche Purúa. Nos parecen decepcionantes y dolorosas las declaraciones que hoy ha hecho Grande Marlaska sobre la muerte por torturas de Mikel Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo. De alguna forma, el ministro del Interior ha vuelto a escudarse en la versión oficial de los hechos y lo ha hecho además diciendo que hubo una investigación judicial impecable y compleja, porque además ha obviado que aún nadie ha pagado por la muerte de Mikel Zabalza. Y Marlaska, además, ha supeditado la reapertura de este caso a los tribunales y ha evitado reconocer la práctica sistemática de la tortura y se ha limitado a presentarlo como si fuese un caso puntual. Esto demuestra una vez más que los poderes del Estado quieren mantener la tortura en silencio, quieren mantener ese manto de impunidad. Efectivamente, la respuesta de Marlaska daba a entender que la muerte de Zabalza era un caso excepcional, negándose a reconocer el fenómeno de la tortura durante el conflicto en el País Vasco. Y este negacionismo viniendo del ministro del Interior es terrible, porque Marlaska sabe perfectamente lo que pasó. No solo porque como juez de instrucción de la Audiencia Nacional formó parte de ello, sino porque desde diciembre de 2017 existe un informe que lo demuestra. Este informe fue realizado por la Universidad del País Vasco, por encargo del Gobierno Vasco. Es el resultado de 3 años de trabajo de 55 profesionales, médicos forenses, psiquiatras, psicólogos, criminólogos, juristas. Ha sido coordinado por el especialista en medicina forense más prestigioso del Estado, Francisco Echeverría. Y es un trabajo impresionante y exhaustivo. Entre otras muchas cosas, realiza un censo de personas torturadas, recogiendo toda la información posible de cada caso. Algunos de personas ya fallecidas, testimonios, grabaciones, fotografías, pruebas médicas si las hubo, documentos legales, todo. 1027 entrevistas en profundidad y un estudio psicológico pormenorizado a 202 personas. El informe no está completo, porque abarca desde el año 60 y entre los casos más antiguos muchos testimonios se han perdido, porque hubo personas que no quisieron participar en el estudio y también por falta de tiempo. El propio informe habla de que en el momento de cerrar la investigación tenían entre manos 546 casos que no pudieron incluir. Además, un aspecto muy importante es que faltan las víctimas de Navarra. De hecho, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra bloquearon la financiación pública de una investigación sobre la tortura posterior a 1978 en esta comunidad, en la que se estima que los casos podrían superar el millar. Pero incluso faltando todos estos datos, el informe del Gobierno Vasco analiza 4.113 casos de tortura, 3.019 de ellos, más del 70%, posteriores a 1978. Esta información es pública. Os dejaremos el enlace al PDF. Podéis descargarlo y leerlo. Si lo hacéis, veréis que sus durísimas 403 páginas no se las puede saltar nadie. Sencillamente, que sea torturado, y mucho, en el País Vasco es a día de hoy un hecho demostrado, que no se puede negar. Vamos a intentar dar una idea muy resumida de lo que se explica en este informe. Recordad que los datos estadísticos se refieren a la comunidad autónoma vasca, aunque en los testimonios y ejemplos hablaremos también de casos de Navarra. Os dejaremos enlaces a todos los documentales de los que hemos extraído los audios, en nuestra web menoslobos.net. Empezamos por el principio. ¿Qué es la tortura? En el plano internacional, la tortura se define por primera vez en 1984, en el artículo primero de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esta es la definición. Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Además, aunque esto no está claramente delimitado, la legislación internacional establece una gradación en función de la intensidad del sufrimiento causado. Tortura sería el grado máximo, en segundo lugar los tratos inhumanos y crueles, y por último los tratos degradantes. En 1987, España firma esta Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, así que sería de esperar que nuestras leyes recogiesen esta definición, ¿no? Pues no. Hasta el Código Penal de 1995 no se introduce una definición parecida a esta, en el artículo 174, y decimos parecida porque le faltan elementos. Se omite la posibilidad de que la tortura la ejerza otra persona, por instigación, consentimiento o aquiescencia de un funcionario. Se omite la finalidad de intimidar o coaccionar a la víctima o a una tercera persona, que sin embargo es un elemento muy habitual en casos de torturas ligadas a represión política. Y no se recoge la gradación entre torturas, tratos crueles e inhumanos y tratos degradantes, dejando sin tipificar los malos tratos leves en comisaría. Además, la pena prevista para este delito, 2 a 6 años en casos graves y 1 a 3 en el resto, más inhabilitación de 8 a 12 años, es muy insuficiente. Y la legislación internacional señala que todos los delitos de tortura deberían ser imprescriptibles. Los delitos tipificados en el artículo 174, por el contrario, prescriben a los 15 años como máximo. Lo cierto es que el Comité contra la Tortura, un mecanismo de control creado por la Convención contra la Tortura, lleva años señalándole estas cosas a España sin que se haya modificado por ello el Código Penal. Y este no es el único tratado de derechos humanos que España ha firmado para incumplirlo sistemáticamente. En el tema que nos ocupa, ha firmado nada menos que 5 tratados internacionales. Además de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, firmada en 1987, se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 77, al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en el 79, al Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes en el 89 y al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. ¿Qué obligaciones tienen los países que firman estos tratados? Por un lado, la obligación de establecer un marco jurídico que impida que las torturas se produzcan con sistemas de garantías para los detenidos, controles, etc. Por otro, si a pesar de todo las torturas se producen, investigar lo suficiente para averiguar lo que ha pasado, castigar a los responsables y hacer que éstas no queden impunes. Esto último es lo que se llama la vertiente procesal de la prohibición de la tortura. Y por último, establecer medidas de rehabilitación y reparación para las víctimas. Como vamos a ver, no solo ninguna de estas obligaciones se ha cumplido, sino que el Estado español no ha mostrado el más mínimo interés en hacer que se cumplan. Empezando con el sistema de garantías para los detenidos. Conocéis los derechos de las personas detenidas. Derecho a un abogado de tu elección, plazo máximo de 72 horas, derecho a hacer una llamada y a que avisen de que estás detenido a la persona que tú indiques. Pues bien, la mayor parte de los casos de tortura se dan en dos supuestos de excepción, que limitan o anulan estos derechos, la prórroga de la detención y la detención incomunicada, aunque suelen darse a la vez y por eso pensamos en ellas como una sola cosa, en realidad son dos medidas diferentes. La primera, la prórroga de la detención, está prevista en la Constitución, en el artículo 55.2. Este artículo introduce la posibilidad de suspender el límite de 72 horas en caso de investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas, y de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario. Así, la detención pudo prolongarse hasta 10 días hasta 1987 y después de ese año hasta 5 días. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece el plazo máximo de la detención en 48 horas, 24 horas menos que nuestro límite normal, y advierte que prolongar este plazo supone un aumento innecesario de las posibilidades de sufrir malos tratos. Según diversos estudios citados en el informe, existe una relación directamente proporcional entre la frecuencia de alegaciones de tortura y la duración de la detención. Lo más terrible es que si lo pensamos un poco, veremos que la prórroga de la detención es una medida que solo sirve para esto, para coaccionar a los detenidos. Porque teniendo en cuenta que existe el derecho a no declarar en comisaría, ¿con qué fin se mantiene detenida una persona que ya ha manifestado que no va a declarar? ¿Y cómo se explican datos como estos de un estudio realizado por el Ararteco, el Defensor del Pueblo Vasco, en 2001, según el cual 9 de cada 10 detenidos en el marco de la lucha antiterrorista declararon el cuarto, quinto y sexto día de su detención? Así lo han entendido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, que han hecho diversas peticiones a España para que redujese el tiempo máximo de la detención, sin ningún éxito. Porque, bueno, España es una democracia avanzada. Pero la medida contra la que más han insistido los organismos internacionales de derechos humanos es la detención incomunicada. Esta medida está estrechamente vinculada a las denuncias de torturas. Más del 90% de los casos de torturas censados en el estudio sobre los que había datos se produjeron durante una detención incomunicada. Escuchamos a Anne Ituino, abogada de la Asociación contra la Tortura. ¿Cómo se tortura o cuál es la forma que utiliza el Estado para torturar? Utiliza la herramienta de la incomunicación. Yo creo que la herramienta de la incomunicación es la herramienta que dota de impunidad a la tortura, ¿no? Es una herramienta mediante la cual tú puedes mantener a una persona 5 días totalmente aislada de su entorno social, de su entorno familiar, de sus amigos, de sus amistades, en las que durante esos 5 días solamente está a manos del cuerpo policial por el que ha sido detenido. Es una medida de excepción que se salta los derechos de las personas detenidas y que se ha utilizado sistemáticamente en el contexto del conflicto vasco. El informe cita numerosas recomendaciones de suprimirla o limitarla, del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, del Relator Especial sobre la Tortura, del Relator Especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo, además de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y diversos juristas. Es un poco bochornoso ver cómo, por ejemplo, en todos los informes sobre España del Comité contra la Tortura se aludían a esta cuestión año tras año sin que por parte del Estado español hubiese ningún tipo de reacción, cuando suprimir esta figura era tan sencillo como modificar algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muestra la total falta de voluntad o de interés del Estado por acabar con la tortura. Es más, cuando en 2015 se reforma esta ley, esta figura de la incomunicación se mantiene. La detención incomunicada es una medida que toma la policía unilateralmente. A continuación, el juez tiene 24 horas para validarla o cancelarla. Antes de la reforma de 2015, podía durar 5 días en comisaría, prorrogable otros 8 en prisión provisional. Actualmente, la incomunicación puede durar 5 días en comisaría y otras 5 en prisión. El régimen de incomunicación priva a la persona detenida de algunos de sus derechos fundamentales. En primer lugar, no puede ser asistida por un abogado de su elección, sino tan solo por uno de oficio. Además, tampoco podrá entrevistarse con su abogado reservadamente, sin la presencia de la policía, para recibir apoyo, consejo, aclarar dudas o, por ejemplo, denunciar que está siendo maltratada. Por otro lado, la incomunicación implica que no se informa a un familiar o allegado de la detención y el paradero de la persona privada de libertad, es decir, que para la familia y amigos del detenido, este estará unos días desaparecido con toda la preocupación y angustia que esto supone. Una crueldad que, de nuevo, parece estar dirigida a coaccionar a los detenidos. Escuchamos a John Pachi Arratibel, detenido en 2011. Pero luego también surgía la preocupación que tenía pues por mi pareja, por los de casa, por los amigos, o sea, porque tú al final, yo ya sabía cómo estaba y lo que me estaba pasando, pero que mi familia no supiera nada, o que mi pareja no supiera nada, o que los amigos no supieran nada, me pesaba. Y al final eso también pues me hacía sentirme culpable. Tampoco desde prisión una persona incomunicada podrá enviar cartas, hacer llamadas telefónicas o recibir visitas. En la reforma de 2015 todas estas restricciones se mantienen, aunque ya no se aplican todas automáticamente, sino que se da la posibilidad de imponer unas sí y otras no. Además, se añade como restricción el secreto de sumario, que antes era una medida separada. Una cosa que no sabíamos y que nos ha sorprendido muchísimo es que se puede incomunicar a los niños. Hasta la reforma de 2015 ni siquiera había límite de edad y después de esta a los mayores de 16. Así que sí, en nuestro ordenamiento jurídico hay una medida destinada a facilitar las torturas policiales a niños de 16 años. España es una democracia consolidada y plena, plena, plena, plena. En el caso de la Audiencia Nacional, donde se juzgan las acusaciones de terrorismo, en una fecha tan tardía como 2006, el juez Garzón elabora un protocolo para reforzar las garantías en incomunicación, que establece la grabación en vídeo a disposición del juez de la persona detenida en comisaría, la posibilidad de ser reconocido por un médico personal acompañado del forense de la Audiencia Nacional, la obligación de notificar a la familia de la detención y el paradero de la persona incomunicada y la obligación de los funcionarios de informar sobre la situación de los detenidos cada 12 horas. Este protocolo se ha criticado por ser bastante incompleto, no ser de obligado cumplimiento, no incluir muchas de las recomendaciones de los organismos internacionales y, en suma, ser ineficaz. Escuchamos a Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. El protocolo de Garzón realmente no es más que un intento de salvar la cara a la Audiencia Nacional frente a las múltiples críticas y denuncias internacionales de la persistencia y aplicación de la tortura y malos tratos a personas detenidas en régimen de incomunicación por orden de jueces de la Audiencia Nacional. Se ha constatado que no han servido para evitar las torturas y malos tratos. No se graba a pesar de la orden del juez, casi nunca se graban el periodo de incomunicación. Si se graban, no es completo, hay saltos importantes en ese tiempo de detención incomunicada. ¿Adivináis qué juez de la Audiencia Nacional nunca lo aplicó? Pues sí, nuestro ministro del Interior, Grande Marlaska, que fue titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 entre 2007 y 2012. Quizá por eso la inmensa mayoría de las detenciones de la policía y la Guardia Civil se realizaban en los momentos en los que él estaba de guardia en la Audiencia Nacional. Otro aspecto fundamental que ha sido reprochado en numerosas ocasiones por los organismos internacionales de derechos humanos a España, sin resultado, es la formación de los médicos que tienen que atender a las personas detenidas y el establecimiento de protocolos claros al respecto, puesto que en la LECRIM solo aparece el derecho de los detenidos a ser reconocidos por un médico. En la práctica, los detenidos son atendidos bajo custodia policial en un centro médico público antes de ser puestos a disposición judicial o en las primeras 72 horas de la detención como máximo. Y después serán atendidos por un médico forense si están en comisaría y en la enfermería de la prisión o en un hospital público si están en prisión. Desde los años 80, diversas asociaciones y organismos de derechos humanos han denunciado que esta medida, por sí sola, no permite ni prevenir la tortura ni juzgarla cuando se produce, dada la baja calidad de los partes médicos, ausencia de pruebas diagnósticas, lesiones mal descritas o descritas de forma incompleta, falta de evaluación psicológica, falta de evaluación de la consistencia entre lo que la persona está denunciando y las lesiones que se observan. Señalan también como graves problemas que a menudo los reconocimientos se producen en presencia de los agentes y que no existe la posibilidad de ser reconocido por un médico de confianza. Se observa además la falta de formación de los médicos del Sistema Nacional de Salud, que en ocasiones desconocen incluso las cuestiones burocráticas de a quién deben remitirle los partes y que carecen de protocolos y documentos claros para su cumplimentación. Esta cuestión tampoco está presente en los currículums formativos de las facultades de medicina. Así lo han señalado diversos estudios a lo largo del tiempo. El realizado por Salaqueta, la Asociación de Salud Pública y el Grupo de Médicos Vascos contra la Tortura en 1988, los del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en el 91 y en 2003, el del Defensor del Pueblo sobre los partes de lesiones de las personas privadas de libertad de 2014 o el sexto informe periódico sobre España del Comité contra la Tortura de 2015. Como veis, esta es una crítica recurrente. ¿No ha tenido respuesta? Escuchamos a Francisco Echeverría. Es que desde el año 1997, ante los escándalos que ya se están produciendo y por exigencia de Naciones Unidas y autoridades europeas, se dijo, y está en el Boletín Oficial del Estado, que hay que cumplir este protocolo, que no se cumple. Yo todavía es una cosa que me asombro, que a fecha de hoy, el protocolo oficial que está en el Boletín Oficial del Estado de cómo se tiene que hacer un reconocimiento, que hay que rellenar todos estos apartados, ni siquiera se hace. Y todavía hoy puedes ver reconocimientos médicos de forenses de la Audiencia Nacional que incumplen hasta incluso el formato del papel para redactar lo que quieras y tengas que poner. Claro, en los casos de los médicos de hospitales o centros de salud puede que el problema sea de falta de formación, pero ¿y los forenses? Los forenses han sido, en muchos de los casos, cómplices. Un ejemplo, el caso de Unai Romano detenido en 2001. Escuchamos a Gabriel Rufián leyendo un resumen de su testimonio de torturas en el Congreso. En nuestra web podéis encontrar un enlace a un vídeo de aotsa.info con una entrevista completa al propio Unai. Me detienen en mi casa a las 4 de la mañana del 6 de septiembre del 2001. Me meten en un calabozo con pasamontañas. Silencio. Y me ponen contra la pared. Le digo al Guardia Civil que no puedo respirar y me dice que no tengo derecho a respirar. Me llevan a Madrid y me dan tres consejos. Obedecer, tener los ojos cerrados y no mirarles a la cara. Empieza el interrogatorio. Me preguntan y pegan con palos forrados de cinta aislante. Que si conozco a fulano, que si conozco a mengano. Cada no es un palazo en la cabeza. Me ponen tres pasamontañas para amortiguar los golpes. Paran y me hacen la bolsa. Me colocan una bolsa en la cabeza y la cierran aguantándola hasta que creo que me voy a morir. 8 veces. Es como morir 8 veces. Paran y me hacen el ascensor. Me hacen ponerme de pie y de cuclillas durante horas. Me hacen firmar un papel del juzgado, pero estoy tan sudado que acaba empapado. Una mujer entra y se identifica como médico forense. Me pregunta que qué tal y le digo que muy mal. Se va. Tras esto, los golpes son más duros, pero las preguntas las mismas. De pie, en cluquillas, de pie. Con los palazos me caigo al suelo, pero siempre me cogen antes de que me caiga del todo. Me dicen que soy el único hijo puta que no ha hablado y que como siga así, acabaré como el Lasa ese. Me piden que les diga cualquier cosa, pero yo no sé nada. Me hacen la bolsa otra vez. Me piden que les diga dónde está mi madre, que la van a detener, que le están haciendo el ascensor en un pantano de Vitoria. Al rato me dicen que se ha muerto. Me dejan una hora solo. Se me hincha la cabeza y no veo nada. Viene uno de ellos y me la palpa. Me lleva al médico. La médica me tranquiliza y me dice que el juez está al tanto, que tengo que volver a la comisaría y que ya no me harán nada. En la comisaría, los guardias civiles me ven la cabeza, me ven la cara, se ríen, me llaman cerdo y me llaman monstruo. El 11 de septiembre declaro frente al juez con una chaqueta en la cabeza. Cuando le hablo de las torturas, me interrumpe y me dice que eso en este país no se hace y que si tengo alguna denuncia, vaya a una comisaría. Salgo de la enfermería de Soto del Real el 18 de septiembre. Por cierto, que el juez que se negó a escuchar las denuncias de torturas era, de nuevo, nuestro actual ministro del Interior, Grande Marlaska. Probablemente ya habéis visto la fotografía de Unai Romano después de su paso por comisaría. En ella aparece absolutamente desfigurado, con la cabeza y la cara tan hinchadas que resulta irreconocible. Os dejaremos la foto en nuestra web. Miradla. porque da la medida de la absoluta mala fe del informe forense, que decía que Romano se había dado un golpe en la frente contra la pared. Escuchamos a Echeverría hablando de este caso. La versión oficial es que él se ha dado un cabezazo de esa manera contra la pared. ¿Así? Y si eso es así, ¿por qué tiene hematomas en la parte posterior del cráneo? Y te puedes encontrar con algunos médicos que ya no solo ha salido de manera espontánea. Bueno, los espesores que tiene la parte posterior del cráneo con los hematomas, es que no es cierto que solo tuviera un golpe aquí. Fijaros, este hematoma, un edema, no se murió de casualidad. Se pudo haber muerto perfectamente un héroe romano con el edema cerebral que tuvo. Hubo que hospitalizarlo. Pero claro, luego le llevan a la cárcel y tiene una evolución de las lesiones con una necrosis en el cuero cabelludo que algunos dicen, no, esto es otra cosa, es que tuvo una infección luego en la cárcel. Es que luego se rascaba en la cabeza, ¿no? Es el hematoma encapsulado que evoluciona en una necrosis que acto seguido hace una infección y suele pasar esto. Lo sabe cualquier médico que esté en la sala. Bueno, y así se le quedó la cabeza, de la cual luego además tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Todo eso entonces se podría soportar en pruebas periciales de tipo médico. A esta complicidad de muchos forenses se ha sumado otro problema, y es que con el tiempo las técnicas de tortura han ido evolucionando para no dejar marcas físicas como heridas, quemaduras o hematomas. Este cambio de tendencia se ha dado a nivel internacional. En el análisis estadístico de este informe se muestra cómo esta tendencia también se ha dado en el Estado español, marcadamente a partir de la década del 2000. Citamos. Los resultados nos muestran una serie de técnicas de tortura que, con el paso del tiempo, han aumentado su uso y gravedad de manera clara. Son aquellas que tienen que ver con el entorno en el que se desarrollan los interrogatorios. Manipulación del ambiente, deprivación sensorial, condiciones del interrogatorio. Las que se relacionan con los ataques a la identidad personal y social. Batallas contra uno mismo, ataques a la identidad personal, daño a la identidad. Y aquellas vinculadas a las humillaciones y manipulaciones personales. Humillaciones y vejaciones sexuales, manipulación cognitiva y emocional en interrogatorio. Son técnicas que, como vemos, atacan a la psique de las personas más que a lo físico. Fijaros que el declive o aumento de unas formas de tortura concretas, en consonancia con una tendencia internacional, muestran que todos estos casos de tortura no son casos en los que al guardia civil o al policía de turno se le va la mano. Se trata de técnicas aprendidas y aplicadas de forma coherente. Por esta razón, en el año 2001, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aprueba el Protocolo de Estambul, que permite analizar la fiabilidad de las denuncias de tortura no solo basándose en marcas físicas, sino en un examen de las secuelas psicológicas. Ni qué decir tiene que este protocolo ni se imparte a los médicos forenses ni se ha introducido en ningún protocolo médico en el Estado español. Esto ha dificultado muchísimo demostrar las torturas, reforzando la impunidad. Un ejemplo, el caso de María Achával, detenida en 1996 por la Guardia Civil. Os leemos un fragmento de su testimonio. Al entrar me abofetearon, me empujaron y me golpearon en la cabeza llamándome puta asesina, que ahora iba a saber lo que era bueno, que a ver si alguna vez me habían metido una botella en el culo, que ya lo iba a probar. Me hicieron desnudarme y yo seguía diciendo que se habían equivocado. Entonces uno me agarró por el cuello y otro le gritó, cuidado con las marcas. Me empujaron e intentaron subirme a una especie de mesa entre 5 guardias civiles mientras gritaban, primero por el culo y luego por el coño. En ese momento sufrí un ataque de angustia y perdí el conocimiento por unos segundos. Entonces me levantaron de la mesa y poniéndome en el suelo, dándome aire y diciendo, joder, que nos la lía. Un guardia me dijo que habían detenido también a mi hija Angélica, que la iban a interrogar, que se jugaba el tipo por decírmelo. Salió de la sala. Al abrir la puerta oí, o creí oír, a la voz de Angélica diciendo, amá, ¿dónde está mi amá? De repente entraron unos 8 o 10 guardias civiles en la sala y empezaron con el interrogatorio. Yo volví a repetir que no sabía nada. Entonces me dieron una bofetada y me repitieron que los otros detenidos ya habían cantado todo y que ahora iban a interrogar a Angélica. Se marcharon y dejaron la puerta entreabierta y oí o creí oír a Angélica llamar y gritar no. Entonces volvieron a entrar y me dijeron que la botella en la vagina se la meterían a ella. Entonces les dije que la dejaran en paz, que firmaría o diría lo que quisiesen, pero que la dejaran en paz. Entonces volvieron a golpearme en la cabeza y a empujarme diciéndome que yo sabía lo que tenía que decir, la verdad. Y yo no hacía nada más que decir que no sabía nada. María firmó una declaración escrita por la Guardia Civil, en la que se afirmaba que pertenecía a ETA y permaneció 1 año en prisión preventiva. Ella no tenía patologías mentales previas a la detención, pero durante este tiempo su estado psicológico estaba tan deteriorado que tuvo que ser ingresada en 2 ocasiones, una de ellas en un hospital psiquiátrico, donde la diagnosticaron un trastorno por estrés postraumático crónico, con crisis en las que revivía momentos de la detención. Tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico durante más de 2 décadas después de estos hechos. En el juicio, en 1998, la Audiencia Nacional la absolvió, ya que la única prueba que existía contra ella era su declaración, y el tribunal reconocía que se había dado en una situación psicológica muy deteriorada. Sin embargo, la querella que presentó en el año 2000 por torturas y lesiones se archivó sin que se aceptaran las declaraciones de los médicos que la habían tratado. En su lugar, a petición de Fiscalía, se aportó un informe de un médico forense del Ministerio de Justicia. Sin haber examinado a María y, por supuesto, sin aplicar el protocolo de Estambul, determinó que no se podía conocer la veracidad de la vivencia denunciada. En cuanto a los guardias civiles denunciados, se negaron a contestar a las preguntas de la acusación y el Ministerio Fiscal ni siquiera compareció. El caso fue rechazado en los sucesivos recursos hasta llegar al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido que María Atxabal fue torturada durante su detención y ha condenado a España a indemnizarla y procesar a los culpables. María Atxabal fue detenida, vamos a recordarlo, en 1996, acusada de colaborar con banda armada. Atxabal fue absuelta por la Audiencia Nacional, en la que denunció haber sido torturada. Han pasado ya 17 años desde entonces y el recorrido ha sido largo. Ni la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo, ni el Tribunal de Estrasburgo reconocieron en su momento las torturas. María Atxabal cree que por fin se ha hecho justicia. Pero bueno, me siento feliz porque gracias a todos y a todas lo hemos conseguido. Hemos conseguido que se reconozca que en el Estado español se tortura, que la ley de incomunicación permite esa tortura. A día de hoy, el Estado español no ha cumplido lo que dictaminó el comité en este caso, ni ha investigado, ni procesado, ni condenado a los culpables, ni ha ofrecido a María una reparación íntegra con indemnización y asistencia médica especializada y gratuita. Somos una de las 20 democracias plenas del mundo. Plenas del mundo. Plenas del mundo. Este caso nos permite dar un paso a la otra forma en la que España ha incumplido sus obligaciones con los tratados. No solo no ha tomado ninguna medida para evitar que se produjera la tortura, de hecho la ha facilitado, sino que tampoco ha investigado adecuadamente las denuncias. Durante las detenciones y los procesos judiciales, las denuncias de tortura se ignoran. Fiscalía tampoco abre investigaciones de oficio, ni el Ministerio de Interior procesos disciplinarios internos. Y cuando más adelante las víctimas interponen una denuncia, los casos se archivan una y otra vez, y nunca llegan a juicio. Entre 2010 y la fecha en la que se publica el informe, 2017, solo se llegaron a celebrar 2 juicios por este motivo. El informe también destaca la falta de colaboración sistemática de las fuerzas de seguridad a la hora de identificar a los responsables. Algunas cifras. Como hemos comentado, este estudio ha manejado 3.019 casos de torturas perpetradas después del 78 en el País Vasco, estimando que probablemente sean muchos más. Según diversos estudios, casi la mitad de los detenidos interpuso una denuncia judicial, unas 1.400 denuncias. ¿Cuántas condenas se produjeron en democracia? 20. Y ninguna de ellas se refería a hechos posteriores al año 92. El informe señala, además, que las escasas condenas minimizaron la gravedad de la tortura, porque no fueron proporcionales a la gravedad de los delitos. En algunos casos ni siquiera se consideraron delitos, sino faltas. Además, en las pocas ocasiones en las que se impuso una indemnización económica, esta se contabilizó como si se tratara de un accidente de tráfico, es decir, por los días en que tardaron en curar las lesiones físicas, sin tener en cuenta el ataque a la dignidad e identidad de las víctimas ni valorar las secuelas psicológicas. Escuchamos la frustración de una víctima de torturas, Ander Maeztu, al hablar de su periplo judicial. A mí me detuvieron ya hace 8 años, o sea, más o menos, creo que era el 22 de octubre de 2010, en una redada que hacían de estas macro redadas en toda Euskal Herria, ¿no? Contra los jóvenes, fuimos detenidos 13 y me bajaron a Madrid. Estuve 4 días a palos, haciéndome la bolsa de todo, o sea, me reventaron. Y a los 4 días, una vez que ya me habían molido a palos y habían conseguido mediante las torturas psicológicas y físicas que firmaría lo que ellos me decían, pues me pasaron ante el juez. En el juez dije que no, o sea, que todo lo que había declarado en sede policial había sido bajo amenazas y torturas, porque es que al final si no firmaba, pues venía otra sesión de interrogatorios, y esa sesión de interrogatorios otra vez era la bolsa, amenazas con mi madre, amenazas con mi hermano, hacia otras personas. Fue muy duro, para mí por lo menos, y luego se te queda eso en la cabeza. Cuando pasé por Marlaska, por el juez, le dije lo que me habían hecho, no me hizo ni caso. Y luego ya otra vez en prisión al médico y ya luego puse denuncia. Y en un principio no me hicieron ni caso. No me hicieron ni caso, lo archivaron, pasaron del tema. Y luego sí que lo volvieron a reabrir. Es que no sé realmente ni las veces que lo han archivado, porque al final hacían como que investigaban, me cogían a mi declaración mediante videoconferencia, lo volvían a archivar, volvíamos a meter un eleguite y se volvía a abrir. Otra vez pues cogieron declaración a los 7-8 policías que me torturaron esos días, pero vaya. Y otra vez lo archivaban y ahora estamos en el punto ya que después de no sé cuántos archivos y aperturas que el próximo jueves me tienen que tomar, como diríamos, un peritaje psicológico y físico. Yo lo que veo es que lo hacen por aparentar que quieren, como que van a investigar algo la justicia española. Se ha visto en no sé cuántos casos que luego ha dicho Estrasburgo, no, os vamos a condenar porque no habéis investigado. Y en este caso, pues todas estas diligencias que están haciendo y así, es, yo creo, para salvarse el culo de que luego Estrasburgo no les diga. O sea, hay un chaval que está reventado psicológicamente y físicamente, pasó reventado, y no habéis hecho nada. Por cierto, que no sé si os habéis fijado, pero en este caso el juez también era Marlaska, nuestro querido ministro del Interior. Ander Maeztu ha mencionado algo que queríamos destacar. Las condenas a España de organismos internacionales por no investigar las torturas. En efecto, la incomunicación, los informes forenses deficientes, la falta de aplicación del protocolo de Estambul, falta de colaboración policial y falta de voluntad de investigar de jueces y fiscales hacen que sea muy difícil reunir las pruebas suficientes para demostrar en un tribunal internacional que se han sufrido torturas. Pero lo que sí es demostrable es que, ante indicios evidentes, no se ha querido investigar. Y eso también viola la prohibición de la tortura en su vertiente procesal. Los organismos internacionales han advertido en numerosas ocasiones sobre este aspecto. Por ejemplo, en las observaciones finales del sexto informe periódico de España del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en 2015, se señala la preocupación por la falta de investigación de las denuncias de torturas y malos tratos. Recrimina que el esfuerzo realizado por las autoridades para esclarecer los hechos no es suficiente. Se teme que esta actitud contribuya a asentar un clima de impunidad sobre estas formas de actuar. Dos de los reproches frecuentes en este sentido son, por un lado, la absoluta pasividad de los jueces de instrucción, que no tomaron ninguna medida cuando los detenidos les refirieron las torturas que acababan de padecer, y ya durante los procesos judiciales, la carga de la prueba. Se obliga a las víctimas a aportar pruebas de que han sido torturadas, cuando debido a las condiciones de incomunicación, esto resulta imposible. Además, España acumula diversas condenas por no investigar torturas, como la ya citada sobre María Chaval, del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o las de los casos de Encarnación Blanco Abad en 1998, Kepa Urra Guridi en 2005 y Orcat Gallastegui Sodupe en 2012, del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y 11 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afectan a 22 personas. Es interesante señalar que en las 6 últimas condenas de este tribunal, que afectan a 7 personas, el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, responsable de la integridad de los detenidos mientras estaban bajo su custodia, fue Grande Marlaska. 5 de estas sentencias se emitieron poco antes, 2 en 2014, 2 en 2015, 1 en 2016 y 1 en febrero de 2018, poco antes de que fuese nombrado ministro del Interior, en junio de 2018. Y esto era la punta del iceberg. Escuchamos a la abogada Amaya Izco. De entre todos los jueces de instrucción, Marlaska es uno de los que más denuncias acumula durante las detenciones que se han llevado a cabo bajo su instrucción. Un total de 223 vascos y vascas denunciaron todo tipo de torturas y malos tratos en el transcurso de sus detenciones. A pesar de estos hechos, cuando Marlaska fue nombrado ministro, nadie tuvo nada que objetar, salvo los colectivos defensores de los derechos humanos y la izquierda abertzale. La última sentencia de enero de 2021, cuando Marlaska ya era ministro, también ha pasado sin pena ni gloria. Esta condenaba a España por no investigar las torturas contra Íñigo González, detenido e incomunicado durante 5 días hace 10 años, en una de las operaciones de la Audiencia Nacional del Todo es ETA para criminalizar a la izquierda abertzale. Aunque los 10 detenidos pudieron llegar a un acuerdo con la Fiscalía y no tuvieron que cumplir penas de cárcel, ya habían pasado más de un año y medio en prisión preventiva y vivido 5 años con la incertidumbre de si iban a ser condenados a 8 años de prisión. 9 de ellos denunciaron graves torturas y en 3 de los casos, el último, el de Íñigo González, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigarlas. Escuchamos a Íñigo. En enero de 2011, justo una semana más tarde de que ETA hiciera una declaración, había pactado una tregua interna que más adelante se haría realidad, ¿no? Y yo sitúo mi detención en ese contexto, ¿no? O sea, en una locura represiva contra un movimiento y en una contestación a una posible vía de paz, ¿no? Y bueno, un poco la criminalización que sufría la juventud en aquellos tiempos, ¿no? Eso por remarcar aquellas listas negras, ¿no? Que me acuerdo comparecencias que hicimos igual 30 jóvenes de Iruñería, ¿no? Denunciando que la policía, torturando a otros jóvenes, les había hecho firmar que nosotros éramos tal o éramos cual, ¿no? Un poco poniéndote en la diana. Yo recuerdo los seguimientos de la policía al trabajo, de seguimientos de la policía debajo de casa. Te paraban en un control y te llamaban por tu nombre, no sé, un poco te marcaban, ¿no? Te marcaban y te entraba ese miedo de, o sea, yo puedo ser el siguiente al que puedan detener. Puedan detener, puedan torturar, encarcelar, dispersar, ¿no? Toda esa retahíla que al final se dio, al final se dio. Y ya de camino a Madrid, ya en el coche mismo, ya había conatos de ponerme la bolsa, agresiones sexuales, de bajarme los pantalones, de que me iban a cortar, de qué tal. Ya unas vivencias, un camino ya muy duro, ¿no? Ya llegar a Madrid, meterte no sabes dónde, porque todo el camino vas con un antifaz, no sabes dónde estás, te bajan unas escaleras, te meten en un calabozo, a oscuras, no ves nada, y bueno, ahí empiezas a pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y ir al interrogatorio, que te pongan la bolsa desde nada más entrar ya, y bueno, empezar a hacer preguntas, y si no les gusta lo que contestas, o no contestas bien, o no quieres contestar, no, pues ya te empiezan a ahogar, a asfixiarte, a pegarte golpes. A mí me pegaban golpes en el pecho para, no sé, para que me ahogara antes o para que hiciera un gesto de echar aire. Y la bolsa una y otra vez, hasta que casi vomitaba. Y ya hay un momento que te rompen, ¿no? Te rompen, ya no aguantas más y lo único que quieres es que no te pongan la bolsa, que no te peguen, que no te griten. Y ahí ya están en sus manos, o sea, prácticamente no podía hacer frente ya a la situación. Y ellos empiezan a preparar una declaración, la cual te tienes que aprender de memoria, a repetir una y otra vez, lo mismo. Si dices algo mal, empiezas desde el principio y la volvemos a repetir una y otra vez. Incluso igual había alguna cosa que yo me negaba, que yo esto no lo voy a decir. Y ya ni me ponían la bolsa, ya me la daban y me la cogían me la ponían en la mano y me decían, ya sabes lo que hay. Os dejaremos un enlace a la entrevista completa. También al testimonio escrito de Íñigo, del que os leemos la última frase. Delante del juez, negué todo lo declarado en comisaría y denuncié graves torturas mientras Marlaska miraba al techo y yo lloraba sin parar. Como hemos dicho, este juez que miraba al techo es nuestro ministro del Interior, es decir, el máximo responsable político de las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Qué mensaje les transmitió este nombramiento a la Guardia Civil y a la Policía Nacional? ¿Entendéis por qué hablamos de cultura de impunidad? La única respuesta por parte de los sucesivos gobiernos de las denuncias de torturas ha sido el negacionismo más absoluto. Pero mientras niegan la existencia de la tortura, con este tipo de acciones la validan y dan a entender a la policía que es una práctica legítima. Escuchamos a Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra. Guardias civiles que han estado destinados en el País Vasco, ¿te han reconocido que han tomado parte en prácticas de tortura? Efectivamente, esto es así y además es algo que se sabe, que sucede y que, bueno, no se investiga. Aquellas personas que estaban practicando las torturas de alguna forma estaban en primera línea de fuego. Y esto les ha dado una categoría especial por encima de los demás. Pues es más guardia civil aquel que de alguna manera ha torturado. También hay un manto terrible de impunidad. El que comete este tipo de actos aberrantes se siente tan protegido que muchas veces no tiene problemas en contarlo abiertamente en cantinas o en contarlo abiertamente en círculos cerrados, e incluso jactarse de ello, porque sabe que no le va a pasar absolutamente nada. De alguna forma han conseguido los torturadores identificarse con el Estado de tal forma que cuestionar a los torturadores es cuestionar al Estado. Este negacionismo de los sucesivos gobiernos ha sido una constante. Además de hacer que no se adoptasen las reformas necesarias para acabar con esta lacra, ha tenido otra consecuencia que ha afianzado aún más la impunidad policial. En las escasísimas ocasiones en las que un policía o guardia civil ha sido condenado por torturas, se han dado indultos del gobierno en nada menos que el 60% de los casos. 21 de los 28 guardias civiles condenados fueron indultados y 13 de los 21 policías nacionales condenados también. Muchos de ellos, además, posteriormente condecorados y ascendidos. Sobre esta cuestión podéis escuchar nuestro monográfico Premios a la Tortura. Un ejemplo, el caso de Kepa Urra. Urra fue detenido en 1992 por 3 guardias civiles, acusado de pertenecer a ETA. Fue trasladado a un descampado, donde lo desnudaron, esposaron, golpearon y arrastraron por el suelo. Según consta en la sentencia, también sufrió simulacros de ejecución, con una pistola en la boca. Lo colocaron cabeza abajo y retorcieron los genitales. Dieron un golpe de karate en el cuello, hasta el punto de que tuvo que ser ingresado, inconsciente, en el hospital de Basurto, donde le diagnosticaron, entre otras cosas, 16 lesiones distintas y generalizadas en diferentes partes del cuerpo, y amnesia e inhibición psicomotora que procedía de un estado de shock. Urra también denunció que mientras se encontraba ingresado, 2 guardias civiles entraron en su habitación y le taparon la nariz y la boca para impedirle respirar. La Audiencia Provincial de Bilbao condenó en 1997 a 3 guardias civiles por torturas por este caso, a 4 años, 2 meses y un día de prisión menor y 6 años y un día de inhabilitación especial. Sin embargo, el caso fue recurrido por la Fiscalía al Tribunal Supremo, que el año siguiente rebajó la pena a 1 año de cárcel. Menos de un año después, en 1999, el Consejo de Ministros indultó a los 3 guardias civiles que posteriormente fueron ascendidos. Uno de ellos era Manuel Sánchez Corbí, otro de los imputados, que no llegó a ser condenado, Diego Pérez de los Cobos. El Comité contra la Tortura condenó a España por este caso. Por un lado, por imponer penas inadecuadamente bajas. Por otro, por no haber abierto una investigación interna ni un expediente disciplinario a los guardias civiles implicados y haberlos mantenido en activo durante todo ese tiempo pese a la gravedad de las acusaciones. Y por otro lado, por los indultos, contrarios al deber de prevención y de reparación de la tortura. El comité señaló que los indultos son una forma de revictimización de los afectados, que ven cómo se minimiza su dolor y se valida la práctica de la tortura. España es un país que después de la Constitución, con 40 años de la Constitución, es una democracia plena, plena, plena, plena, plena. Otra forma de revictimizar y de paso de disuadir para que no se denuncie es criminalizar a las personas que denuncian haber sufrido torturas. Citamos el informe. Durante los años de la dictadura y primeros años de la transición política hasta 1978, simplemente las denuncias se ignoraron y se acusó públicamente a los denunciantes de mentir. Posteriormente, especialmente en la década de los años 80, las autoridades negaron dichas prácticas señalando, en todo caso, que se trataría de casos aislados y respondieron a relatores de Naciones Unidas o incluso a la existencia de sentencias condenatorias, minimizando los hechos, atribuyendo las denuncias a una hostilidad supuesta contra los agentes o cuerpos de seguridad del Estado. Posteriormente, a partir de la década de los años 90 y 2000, las autoridades españolas especialmente acusaron a los denunciantes de seguir las consignas de ETA para denunciar, atribuyendo dichas denuncias a un supuesto manual encontrado a un comando de ETA. Un ejemplo, el caso del diario Egunkaria, una operación de la Audiencia Nacional de 2003, en la que clausuraron el periódico y detuvieron a 10 personas, que pasaron 5 días incomunicadas. El caso tuvo mucha repercusión en el País Vasco, ya que se trataba del único diario impreso escrito íntegramente en euskera, y algunos de los detenidos, personalidades muy conocidas del mundo de la cultura vasca, denunciaron haber sufrido torturas, como su director, Marcelo Otamendi. Lo escuchamos en una entrevista para ETV. 5 días de incomunicación, 3 de interrogatorios, en el que nada más entrar ya te dicen, esto es la Guardia Civil, y este es un viaje de 5 días, que dura 5 días. El primero es duro, el segundo es más duro, el tercero es más duro, y además te avisan, aquí canta todo el mundo. El primer día empezaron ya los insultos, ejercicios físicos desnudo, hasta que callas extenuado, Y luego me tuvieron los tres primeros días, mientras duraban los interrogatorios, me tuvieron de pie, sin, no me dejan dormir. Me estaba en una celda con un compañero de detención y me dejaban sentarme cada 4 o 5 horas durante 20 minutos en un lado de la cama, nunca a dormir. Y entonces fue subiendo la gradualidad, la dureza de los interrogatorios, ¿no? Fundamentalmente se centraron los interrogatorios en las entrevistas con ETA. Yo me acuerdo que yo defendía mi derecho a no declarar. Todo eran insultos, la puta constitución de los cojones, el maricón de Garzón, todo era así, ¿no? Y hay un momento que me ponen una pistola, bueno, me ponen un hierro tocando la sien izquierda que hace clic. Y de allí a los 2 segundos me hacen tocar con la mano izquierda lo que era una pistola. Me mantenía firme y luego me pusieron, el tercer día me pusieron 2 veces la bolsa. Bueno, durante esos días de interrogatorio, todos los días nos visitaba el forense. Le digo al forense, me están haciendo esto, esto y esto. Dígale al magistrado que o me saca de aquí inmediatamente o mañana cuando venga usted me rompo la cabeza contra ese golpe. Está claro, ¿no? Yo estaba convencido y sigo convencido que el forense está incrustado en ese grupo. O sea, el forense es uno más en ese grupo. Allí cada uno hace su labor. Me llevan a mi celda, sigo de pie y a los 20 minutos me vienen de una manera muy violenta abriendo la puerta. Me tiran al suelo, más o menos a la altura de la puerta de la celda. Me dicen al oído, como vuelvas a decirle al forense lo que te estamos haciendo, hijo de puta, te pegamos 2 tiros. Finalmente, como resume el mismo programa de ETV, de los 10 detenidos junto a Marcelo Otamendi en el caso Egunkaria, 6 denunciaron haber sufrido torturas por parte de la Guardia Civil. El juez Juan del Olmo fue advertido por el periodista de que le habían torturado, pero su denuncia se archivó. En 2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el juez se había mantenido pasivo ante esta denuncia, que no se investigó y condenó al Estado español a indemnizar a Otamendi con 24.000 euros. Todos los procesados tras el cierre de Egunkaria fueron absueltos. El Tribunal Europeo también condenaba a España a llevar a cabo una investigación efectiva de las denuncias de torturas de Otamendi y los demás detenidos. Sin embargo, esto nunca se hizo y las torturas siguen impunes. En la sentencia que absolvía a los miembros de Egunkaria, se criticaba al propio juez instructor y a la acusación popular, compuesta por Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, porque, citamos, la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y o controlado por ETA, conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación. Pese a todo esto, el diario Egunkaria, después de años clausurado cautelarmente por el proceso judicial, no pudo reabrirse. Este caso por sí solo daría para varios monográficos, pero lo que queríamos destacar aquí es que, después de que las denuncias por tortura de Otamendi y otros 3 detenidos fuesen archivadas, el Ministerio del Interior presentó una denuncia contra ellos, apoyada por la Fiscalía, por injurias graves y calumnias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿El motivo? Haber denunciado torturas. Os leemos parte del escrito de Fiscalía, porque no tiene desperdicio. El delito de injuria o calumnia que perpetran está siendo cometido al servicio del grupo terrorista ETA y, por lo tanto, es, en sentido genérico, un delito de terrorismo. Contribuye a establecer tal criterio el hecho profusamente ilustrado en la denuncia y debidamente documentado, según el cual la banda terrorista articula una campaña de denuncias sistemáticas de malos tratos, aún con la conciencia de la inexistencia de los mismos. Es decir, se trata de una manifestación más de la actividad terrorista que contribuye al desarrollo de la misma. Esta denuncia no prosperó, pero nos consta que no fue la única de este tipo. Por ejemplo, en 2009, el portavoz del movimiento Pro Amnistía, Julen Larrinaga, y el abogado de torturar en Aurkako Taldea, Grupo contra la Tortura, Aiert Larralde, fueron llevados a juicio por haber dado a conocer en rueda de prensa las torturas sufridas por Ivonne Meñica, torturas que, en cambio, nunca se investigaron. Más allá de las denuncias judiciales, lo cierto es que esta teoría del manual de ETA para denunciar torturas fue tan repetida por los medios de comunicación que pensamos que llegó a calar en una parte importante de la sociedad. De nuevo, Marcelo Otamendi. En el conflicto vasco se basó en la tortura el instrumento más antidemocrático y más beligerante con los derechos humanos y ha sido muy utilizado de una manera muy extensa por parte del Estado español, primeramente por las fuerzas sobre el Estado, con el objetivo de obtener información o escarmentar a la gente o amedrentar también, ¿no? Pero aquí tenemos la hipocresía de que si sucede con los iraquíes por parte de los americanos, pues se monta un escándalo mundial. Y esas mismas imágenes son muy parecidas, hemos visto o nos han narrado y hemos imaginado porque nos han narrado en el conflicto vasco y sin embargo siempre se alude al famoso manual de ETA que obliga a sus militantes o a los detenidos en general a hacer este tipo de denuncias. Frente a esta teoría del manual de ETA, el estudio estadístico de la totalidad de casos censados muestra que había una mayor proporción de denuncias judiciales de torturas entre las personas que quedaron en libertad sin cargos, un 35% del total, o fueron absueltas, que entre las que finalmente fueron condenadas. Y más allá de esto, las conclusiones del estudio basado en el Protocolo de Estambul muestran que las denuncias de torturas han sido verdad. Este estudio se ha realizado sobre 202 personas, seleccionadas aleatoriamente de entre el censo total de personas torturadas, porque uno de los propósitos de este protocolo es precisamente comprobar la fiabilidad de las denuncias de tortura. Después de un estudio muy complejo que incluía estudios forenses, realización de diversos tests psicológicos, entrevistas en profundidad individuales de varias sesiones, sesiones grupales y análisis y cruce de todos los datos, se llega a la conclusión de que el 47% de las evaluaciones tuvo máxima consistencia o fue muy consistente y el 48,5% fue consistente. En los únicos 9 casos en los que no había consistencia, no fue porque las personas estuvieran mintiendo, sino porque describieron situaciones de violencia y tratos crueles que no cumplían los requisitos de la definición de tortura utilizada. La conclusión del estudio, según su coordinador Miguel Ángel Navarro, es la siguiente. Nunca nos habíamos enfrentado como psicólogos a un reto tan importante como el de peritar a 200 personas. Su credibilidad con respecto a la tortura es grande o muy grande. Más del 90% era consistente o muy consistente, lo cual son datos bastante relevantes, creo que incluso a nivel europeo. Se puede asegurar que la tortura es una realidad incuestionable. ¿Qué otras conclusiones se han obtenido del estudio? Vamos a dar algunos datos generales. Las personas torturadas eran mayoritariamente jóvenes. Más de las 3/4 partes tenían menos de 30 años y más del 23% eran menores de 21 años. De las 202 personas, 43 fueron detenidas y torturadas en varias ocasiones. La duración media de las detenciones fue de casi 5 días. Y tanto en el caso de la policía como en el de la Guardia Civil, más de un 96% fueron detenciones incomunicadas. El mayor número de torturas se lleva a cabo por la Guardia Civil, un 38%, y en segundo lugar por la Policía Nacional, con un 31%. La Ertzaintza realizó un 10%. También se observan algunos patrones, como por ejemplo que la Guardia Civil utilizó significativamente más las violaciones y vejaciones sexuales, con un 40% de los casos, y la asfixia, con más del 60%. Sobre el tipo de torturas, lo más frecuente han sido los golpes, que se han dado en un 70% de los casos, seguidos de cerca por las amenazas. En tercer lugar, las distintas formas de privaciones, del sueño y el descanso, de comida o del sentido de la vista, se dieron en un 64%. Casi la mitad de los detenidos sufrió humillaciones de diverso tipo. También fueron muy frecuentes, con más de un 40%, las técnicas psicológicas específicas, como dar información falsa, incluida la muerte de familiares o compañeros, dar datos que generan confusión y las torturas por ejercicios físicos extenuantes o por posición, como permanecer mucho tiempo de pie. Más de una cuarta parte denunció haber sufrido también tortura por las condiciones de detención. Desnudez forzada, fuertes ruidos constantes, no poder lavarse, mucho frío o mucho calor, y aproximadamente el mismo porcentaje denunció haber sufrido técnicas de asfixia, en especial la bolsa, y amenazas y violencia sexual. Hay que pensar que normalmente no se daba un solo tipo de tortura, sino varios simultáneamente. Los torturados son mayoritariamente hombres, un 83% frente al 17% de mujeres. Las torturas no fueron las mismas para ambos sexos. Ellos sufrieron más palizas, más posturas anómalas y forzadas y más golpes en los genitales. Las mujeres sufrieron más asfixia con bolsas de plástico, un 25% frente al 18%. Humillaciones y amenazas, más técnicas de desestabilización psicológica, peores condiciones de detención y un porcentaje bastante más alto de violencia sexual. Más de una tercera parte de las mujeres, 16 puntos por encima de los hombres. Como vimos en el monográfico Feminismo y represión, la represión tiene siempre un componente machista cuando se ejerce contra las mujeres. Dentro de esta violencia sexual sufrieron 10 puntos más de desnudez forzada. Una cuarta parte de las mujeres sufrió humillación sexual verbal frente al 7% de los hombres. Un 17% tocamientos frente al 3% de los hombres y un 5,5% fue violada frente a un 1% de los hombres. Escuchamos parte de la declaración de Nekane Chapartegi, detenida en 1999 dentro del macrosumario 1898, otra operación del juez Garzón para criminalizar a diversas organizaciones de la izquierda abertzale bajo la máxima del todo es ETA. A eso de las 4 de la tarde, cuando me disponía a aparcar, se abalanzaron sobre mí 4 o 5 personas, me pusieron una pistola en la sien y me sacaron a rastras del coche. Y me echaron al suelo y se identificaron, bueno, me dijeron que era la Guardia Civil, que era la Comandancia 13 de Inchaurrondo y que ya me iba a enterar lo que me venía. Yo tuve el camino, que fue bastante largo, fue eso, a base de golpes, me practicaba la bolsa, me preguntas sin parar y todo el rato así. Y yo cuando llegamos a Madrid me dijeron, estás en la comisaría de Tres Cantos y ahora sabrás lo que es bueno. Y acto seguido me llevan de nuevo a la sala de los interrogatorios. Y allí las torturas pues son más duras. Aparte de la bolsa, me aplicaron electrodos. ¿Dónde le ponen los electrodos? Aquí, aquí en el antebrazo y en la cintura. Amenazaron con detener a mis hermanos, a mi madre, y luego ya, pues eso, memorizando, pues querían que memorizara la declaración, y al ver que también yo me negaba o intentaba negarme, pues en el interrogatorio me desnudaron. ¿Eso fue después o antes de la tercera declaración? Antes. Antes. ¿Y qué le hicieron? Pues me dijeron que me desnudaron. A desnudar, yo me negué y me quitaron la ropa ellos. Pues me humillaron como mujer, me decían que no valía para nada, a ver si era la puta del comando, y me hacen tocamientos por los pechos. ¿En algún momento le llevan en esas condiciones a otra de las habitaciones donde estaba alguna otra persona? Sí. ¿Y qué es lo que sucede allí? Pues me dicen que tengo que ir delante de una persona, que era Miquel Aguilar, y tenía que decir lo que ellos me decían, que tenía que aceptar delante de él, que tenía que declarar lo que ellos querían que dijese, que él me había captado. ¿Y qué sucede luego? Pues en la misma habitación, en una habitación contigua, me llevan, me desnudan de nuevo y me violan. ¿Cuántas personas estaban ahí en ese momento? Pues cuatro. Chapartegi fue condenada a 6 años de cárcel, basándose en la declaración obtenida bajo torturas. Unas torturas que, aunque fueron denunciadas en la instrucción y durante el juicio, no se llegaron a investigar. Por último, y como ya hemos comentado, las técnicas de tortura van transformándose para no dejar marcas. También para incidir más en el daño psicológico que en el físico, si bien torturas físicas y psicológicas suelen darse en la misma detención. Muchas víctimas relatan también que, una vez que se encontraban extenuadas por los sufrimientos físicos, comienzan las torturas psicológicas. Aunque podríamos pensar que las torturas psicológicas son menos crueles que las físicas, el estudio demuestra que esto no es así. Citamos: la tortura psicológica es más efectiva que la física. Y no solo es más efectiva, coloca a las personas contra sí mismas, las enfrenta a sus dilemas, las descoloca y las desestructura. En él se explica que estas técnicas psicológicas, enfocadas a la destrucción de la identidad, producen más secuelas, como un fuerte sentimiento de culpa o cambios importantes en la personalidad y en la concepción de la existencia. Porque este es otro de los aspectos muy interesantes del estudio basado en el Protocolo de Estambul, que refuta la minimización oficial de la tortura. Investiga las secuelas de haber sido torturado y muestra que el daño no termina cuando las personas salen de comisaría. Esto da las dimensiones de la gravedad de este crimen, que un 95% de los entrevistados describió como quiebre, como una práctica cuyo objetivo era romperlos. Escuchamos el testimonio de Marcelo Otamendi y el de Encarri Blanco, detenida en 1992. Ellos lo que tratan es hundirte psicológicamente para que tú te hundas, ¿no? Porque ellos lo que buscan es que tú al final te convenzas a ti mismo de que tú eres un trapo viejo, de que no vales para nada, de que estás en sus manos. Yo sentí un crack. O sea, como que algo dentro de ti se rompe. Y siempre, además, lo relacioné con ese ruido que cuando vas por la calle y pisas una cucaracha y hace crack. Yo llegué a sentir eso dentro de mí, ¿no? Sobre las secuelas, más del 15% sufre trastorno de estrés postraumático y más del 20% presenta algunos síntomas de este espectro. Por ejemplo, la reexperimentación de los recuerdos, pensamientos o imágenes dolorosos, las pesadillas recurrentes, el no poder hablar de lo sucedido, evitar situaciones que se asocien a la experiencia, sentirse distantes o desconfiar de los demás, emocionalmente embotados, tener dificultades para recordar la experiencia, estar permanentemente alerta, tener dificultades para dormir. Estás en una situación tan límite y estás en manos de quienes estás. Entonces te sientes tan vendido y tan humillado durante X horas en tu vida que al final eso te pasa factura, quieras que no. Entonces hay ciertos momentos que, aunque tú no lo pienses, pues tac, te recuerda aquello. Entonces, quieras que no, pues hay momentos en los que pues se te da la vuelta esto y entonces es cuando sientes el miedo, la inseguridad o sin más, sentir el recuerdo aquel solo ya como que te desequilibra un poco las emociones, ¿no? Y he cambiado, yo creo que, ahora valoro las cosas de otra forma, me gusta, por ejemplo, no me gusta estar con mucha gente a la vez, o sea, es algo que ha cambiado mi forma de ser. En la cárcel sí que padecí algunas consecuencias de los calabozos donde me torturaron y una fue que me despertaba, creo que era a las 4 de la mañana todos los días, no sé por qué, no sé si fue porque en algún momento de los calabozos me dieron algún susto a esa hora y ya se me quedó grabada o no sé lo que pasó. Y luego otra consecuencia fue que no aguantaba los ruidos metálicos. En los calabozos las puertas eran unos cerrojos grandes, como si fuera un pestillo gigante, digamos, de hierro. Y en Valdemoro, donde estaba yo, también eran iguales. Entonces, cada vez que oía yo esos ruidos, pegaba un salto, me acuerdo que no los aguantaba. Porque yo, cuando salgo a la calle, los sentimientos que prevalecen en mi interior son de no haber dado la talla, ¿no? Y de culpa. Escuchábamos a Gaizka Jareno y a Anabel Prieto, detenidos en 2008, en una operación del juez Garzón, y a John Pachi Arratibel, detenido en 2011, en la misma que Íñigo González. Por otro lado, un 16% tienen síntomas moderados a graves de tristeza y depresión. Además, un 6,5% vive un trastorno persistente de la personalidad tras un hecho catastrófico, un diagnóstico muy grave y en principio crónico. El estudio concluye que entre un 5 y un 15% de los peritados podría necesitar asistencia psicológica especializada. Y con esto llegamos a la última de las obligaciones de los tratados que España está incumpliendo, la de la reparación a las víctimas. Esta reparación incluye indemnización por daños y perjuicios, medidas de rehabilitación médica o psicosocial y legal, reparación simbólica, medidas de reconocimiento y garantías de no repetición. Para que se dieran estas medidas, evidentemente el Gobierno de España tendría que empezar por admitir que las torturas se han dado de forma generalizada en el marco del conflicto vasco, cosa que no parece estar dispuesto a hacer. El uso sistemático, ya le he dicho que no, que lo siento mucho, y que me podrá decir usted que hay informes que dicen 4.000, 5.000, 6.000. Me podrá decir lo que quiera. Le digo que no. Y no hay resoluciones judiciales que pongan 4.000 o 5.000. Y si queremos, es decir, podemos generar las verdades. Y si quiere usted, créase las verdades que salen en los periódicos, etcétera. Acostúmbrense a que la verdad es la verdad judicial. En un Estado de Derecho la verdad es la verdad judicial. Este era Marlaska, hablando del informe del Gobierno vasco. Bien, si como hemos visto hay detención incomunicada, obstruccionismo de las fuerzas de seguridad, falta de investigaciones internas, falta de investigaciones de oficio y falta de aplicación de protocolos forenses serios, hay, por lo tanto, falta de pruebas, sumada a la falta de voluntad de los jueces de instrucción y a que los casos prescriben, no hay condenas. Si no hay condenas, como la única verdad es la judicial, no hay casos, y si no hay casos no hay necesidad de reparar nada. Así que por parte del Gobierno español, la actitud es la de negación absoluta. Por supuesto, no ha habido ningún programa de ayudas ni compensaciones a las víctimas, fuera de las pocas condenas judiciales que, como ya vimos, establecían unas indemnizaciones que eran más bien un insulto, ni muchísimo menos medidas de atención médica o de rehabilitación psicosocial. Es cierto que el Gobierno vasco ha dado pasos para indemnizar económicamente a las víctimas de torturas y ha aprobado una ley de víctimas de la violencia de Estado entre 1978 y 1999 que actualmente está vigente, después de diversas vicisitudes y recursos al Constitucional. El Gobierno de Navarra también aprobó una ley que está ahora mismo en el Constitucional. No vamos a entrar a valorar estas leyes, que la verdad no conocemos muy bien, pero sí que nos ha llamado la atención que todo el debate a nivel estatal ha sido que las leyes creaban una comisión para investigar y verificar quiénes habían sido víctimas de torturas, y que esto podía establecer responsables al margen del Poder Judicial. Es de nuevo el argumento de Marlaska. No puede haber otra verdad que la judicial, aunque todas sepamos que esa verdad es una mentira. Esta mentira bloquea también el resto de obligaciones del Estado para con las personas que han sufrido tortura, porque en lo que se refiere a la reparación simbólica y a las medidas de reconocimiento, ¿qué reparación si estamos hablando de algo que nunca ha existido? Sin embargo, este reconocimiento es fundamental para las víctimas y para toda la sociedad. Escuchamos, leyendo los subtítulos, a Unai Romano. Oberena izango zen onartzea, ¿es? Lo mejor sería que lo admitiesen, reconocer qué pasó o qué nos hicieron. Yo tengo una foto, pero hay miles de casos de vascos y vascas torturados y no tenemos reconocimiento. No reconocen que hemos sido torturados. Dicen que somos mentirosos o que mentimos. Entonces necesitamos que lo admitan, saber la verdad. Saber qué pasó en cada caso, que alguien nos lo diga. Un reconocimiento por parte de un guardia civil con cargo, un ministro, un presidente, un responsable. Se aplicó. Utilizamos la tortura en la incomunicación y torturamos a 8.000 o 9.000 personas, o no sabemos cuántas. Sería importante conseguirlo. 8.000 personas torturatu genituen, 9.000 personas, edo ez dakigu zenbat. Ba hori lortzea ba garrantzitsua izango zen, ez? Y no solo sería importante, sino imprescindible para que el Estado español cumpliese con la última obligación señalada por Naciones Unidas, la garantía de no repetición. Esta garantía implica llevar a cabo toda una serie de medidas para acabar, de una vez por todas, con la violencia policial y su impunidad. Ya hemos citado algunas: protocolos y formación de los forenses, derogación del régimen de incomunicación, tipificación correcta de la tortura en el Código Penal, además grabación de todas las detenciones incluyendo los traslados, cambiar la selección y formación de las fuerzas de seguridad, revisar los protocolos internos de investigación y crear un mecanismo independiente de investigación de la tortura, recoger en una memoria anual todas las denuncias por torturas y malos tratos, formar a jueces, fiscales y policías en derechos humanos. Hay muchísimas cosas que podrían hacerse. De hecho, podría decirse que está todo por hacer, porque nunca se ha hecho nada. Sería bueno que, en lugar de repetir como un mantra que estamos en una democracia plena, se empezasen a tomar medidas para que eso deje de ser una mentira y para dejar de reproducir y alimentar esta cultura de ocultamiento y de impunidad. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, dejaremos información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net y también el número de cuenta y los datos de contacto de la campaña Juntas lo paramos todo.